Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, muy buenas. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Confesiones de un jugador. Hoy volvemos tras un periodo de descanso importante, ya que nuestro último programa fue en el mes de noviembre. Hoy hemos pensado que era un gran día para volver. Además, lo hemos hecho justo en un momento muy especial, como es el Día de los Enamorados. ¿Por qué? Pues porque estamos muy enamorados de nuestros queridos oyentes. Además, hemos tenido la brillante idea de hacerlo coincidir también con el carnaval. Hemos tenido también la brillante idea de hacerlo coincidir con el estreno de 50 sombras de Grey. Y también estamos grabando justo en el mismo momento en el que se emite Game Over en directo. ¡Hostia! O sea, básicamente estamos luchando contra viento y marea. Pero bueno, nosotros sabemos que nuestro público no está solamente disponible en los directos, sino que luego se escuchan nuestros programas, se los descargan desde iTunes, desde iVoox. Nosotros somos un podcast. Lo que pasa es que ahora mismo estamos grabando en directo. Yo, por supuesto, estas cosas no las podría hacer solo. Estoy bien acompañado de dos grandes amigos. Señor Respepe, ¿cómo va la cosa? Hola, buenas. ¿Cuánto tiempo ya sin grabar? Ya había ganas. ¿Y cuántas cosas coinciden hoy, no? Con nuestra grabación. Sí, sí. Oye, bueno, dentro de las celebraciones importantes que han caído esta semana, tenemos tenemos un cumpleaños importante y no estamos hablando del de Cristiano Ronaldo, ni mucho menos. No, estamos hablando del cumpleaños de un figurante que tienes por ahí detrás, ¿verdad? Lo tengo aquí, lo señalo, sí, se ve, sí. Se está echando la siesta. Nada, Newton hizo 5 años, sí. Y bueno, y mi hija ya hizo 7 meses, tiene ya, o sea que todo. Bueno, pues todo va relacionado, sí, sí. Nuestra más sincera enhorabuena, Pepe. Y bueno, sí, sí. También tenemos aquí al señor Luke Ryder. Lucas, ¿cómo va la cosa? Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, confesores? Pues nada, muchas ganas de grabar y eso. Desearos feliz año a todos, un poco tarde, pero como Pablo dice. A buena hora. A buena hora, como Pablo dice, no hemos grabado desde noviembre. Y nada, que en realidad, que nos engañe, Pablo, que esto de que se han alineado los astros para grabar hoy, no, eso lo teníamos todo montado. O sea, es todo una conspiración en la sombra. Nosotros vamos con los productores de 50 sombras de Grey para que estrenaran hoy, con los productores del carnaval, no, hombre. Pero eso, aquí estamos para hablar de videojuegos, ¿no? Sí, sí, precisamente Confesiones de un jugador es un programa en el que se habla de videojuegos de forma muy relajada y precisamente desde noviembre hasta acá creo que hemos tenido ocasión de tocar algunos títulos. Ese ha sido mi caso. Lo que pasa es que cuando uno graba tan de vez en cuando, también puede ocurrir que se nos olviden pequeños detalles. Ya sabéis que aquí, no obstante, no hacemos reviews sesudas, sino que nos apoyamos más en las sensaciones que nos han dejado esos juegos. Y precisamente con algunos de los juegos de diciembre o noviembre es posible que se queden así en sensaciones. Al mismo tiempo también estamos tocando juegos recientes porque nunca terminamos de desconectar de esta afición, ¿no? Sean cuales sean las circunstancias. Y bueno, pues vamos a hablar también de algunos aspectos insider de la industria. Ahora después tendremos ocasión de hablar de todos esos temas, pero Luke, creo, hace un momento me ha hecho una pregunta así por línea interna. A ver, claro. ¿Qué quieres sacar? ¿Qué quieres? Bueno, que en noviembre nos dijiste que nos tendrías una noticia la próxima vez que hablásemos, que grabásemos, y bueno, hace 3 meses que lo hicimos. No sé si ya la noticia se puede confirmar, se hizo oficial. Bueno, supongo que todos los que te sigan en las redes sociales ya lo saben, pero bueno, ¿qué tienes que decirnos? Pues mira, tengo que decir que últimamente mi cuenta de Twitter, que es @ravenflow1, se ha convertido en un punto de encuentro no solo de videojuegos o de rabieta así que pueda pillar por la mañana cuando estoy haciendo un examen para mi alumno, o de lucha libre. A partir de ahora soy un Twitch star dedicado a poner monos, bodies y ropa de bebé. ¿Por claro qué? Que sí, ¿por qué? Porque estoy precisamente de camino a la paternidad. Enhorabuena. La señora Flow y lo yo. Lo sabíamos hace mucho nosotros ya, pero bueno. La señora Flow y yo vamos a ser los afortunados padres de lo que en un principio, a falta de posibles sorpresas, va a ser una niña. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que se están haciendo estos meses largos, ¿eh? Hay hype, ¿no? Hay hype. Hay un hype que no puedo con él. Pero bueno, estamos muy contentos y nada, verdaderamente el tiempo de juego ahora se ha reducido un poquito porque hay que ver muchas cosas de las que hasta ahora pues no teníamos ni zorra idea. Empiezan a introducirse en nuestro léxico nuevas terminologías como cambiadores, canastilla, el bolsito de no sé qué. El Moisés. Hacemos un podcast, Pablo. Bienvenido, bebé. Hacemos un podcast. Sí, un baby shower, ¿no? Baby shower y pues, sí, con todas las cosas. Yo soy experto, ya domino la terminología, te puedo dar consejos. Tú pregunta. Una cosa, no, Pepe, problema. ¿Se pueden hacer baby showers con cerveza? Sí, hombre, claro, con lo que quiera. Pues nada, en uno de los próximos programas podemos hacer un baby shower. Decir también, claro, si ahora mismo estáis viendo este programa o estáis escuchándolo en directo, podéis participar con vuestros comentarios y con vuestras preguntas, con las sensaciones que queráis ir dejando. Sabemos que no es la mejor hora, así que tampoco nos vamos a sentir ofendidos si no encontramos muchos comentarios, porque con un poco de suerte estaréis preparando cenas de enamorados o durmiendo todavía. ¿Quién sabe? De cualquier modo, hoy vamos a hablar de videojuegos y ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos ya a piñón a hablar de videojuegos o queréis que contemos una pequeña experiencia en la que hemos participado Luke y yo? Hombre, ya si pones el hype, contadla. No, que te vas a poner aquí como Peter Moliné, una pequeña experiencia, tampoco ha sido para tanto. Déjala luego, la contamos como anécdota. Bueno, como queráis. Bueno, pues si queréis escucharlo, tendréis que seguir avanzando un poquito en el programa. Venga, vamos a hablar de videojuegos y antes de eso, porque aquí empezamos y ¿estáis bien? ¿Os va bien la vida o qué? Yo, perfecto, todo muy bien, he estado muy liado por mi... He estado metido en rollos políticos y he hecho un gran evento, una gran cosa en mi vida. Que por fin me he sacado mi primer platino. ¡Hostia, Pepe! Gracias. Después de una generación y un cacho de la nueva, me he decidido a... Porque no podía ser, ¿no? Un friki de mi nivel, un gamer total. Pues me he sacado uno fácil. Me lo he sacado en el Sombras de Mordor, que no hablaré mucho porque Luke ya lo habló. Pero me cayó para Reyes y, oye, me puse y dije ya al final, coño, para lo que me queda, ya me saco el platino. Y sí, sí, es un juegazo. Para mí es el juego del año. La verdad es que sí, me ha encantado, y pero ya os digo que no era muy complicado sacarse el platino. ¿Cuántas horas le han metido a eso, Pepe? Hombre, le he pegado 35 horas. Es de romántica, pero porque mira, me lo he tomado con calma, pero miré una guía de trofeos y ponía que en 20-25 ya se podía sacar, pero bueno, yo soy un poco más negado. Pero como ha sido un placer jugarlo y la verdad es que se me ha pasado volando, no ha habido problema. Teníamos un plan, bueno, y yo un proyecto de intentar sacar el platino en el Rayman, que no fructificó porque es muy jodido, muy difícil. Y ahora está cabrea conmigo por haberme lo sacado en Sombras de Mordor, pero bueno, oye. Le ha sido infiel a nivel de trofeos y está muy enfadada. y le duele mucho. Pero bueno, hoy intentaré intentaré que me perdone. Veo también que tiene un DLC interesante en tu salón, algún tipo de mobiliario nuevo. ¿En qué consiste esa cosa azul que hay por ahí? Eso es un parque. Es para cuando me voy a sacar un platino, pues dejo a la niña ahí y ella juega. Entonces yo puedo jugar a la parcada, ¿no? A ver, parcada, ¿no? Pero tiene su... tiene sus juguetitos y ella, pues, porque ahora está empezando el rollo gatear, pero ahora se sienta, si se aguanta, eso hace poco que lo hace, se aguanta sentada, entonces ya, pues, coge sus cositas y juega y tal, y decidimos pillar el parque este, que vale un ojo de la cara, y ahí, pues, es como su, bueno, su parque para jugar y eso, perfecto. Pero bueno, y esto aún te queda, ¿eh? Porque... Hasta los 6-7 meses no tiene sentido. La tendrás en cuna. Muy bien. Luke, ¿a ti cómo te va la vida? ¿Qué estás haciendo últimamente? Pues de todo, tío. Estoy haciendo muchísimas cosas, pero lo que me falta es tiempo. Sí, en realidad, casualmente casi todos los juegos de los que voy a hablar no los he jugado este último mes ni nada. Casi todos son de diciembre, así, porque... estoy a tope con el máster que estoy haciendo y entre evento y evento y trabajo y práctica no tengo casi tiempo para nada. Pero bueno, estoy haciendo lo que más me gusta, así que por ahí bien. Muy pero bien. Bueno, si tuviera tiempo ya sería la hostia. Para quien te siga en redes sociales, ya sabrá que ya hasta estás empezando a ganar premios por hacer lo que te gusta, ¿no? Premios sí, todavía pasta todavía no. pero bien. Bueno, de hecho, lo que comentabas antes de los de comentarios insiders de la industria y tal, me gustaría, ya voy adelantando que me gustaría hablar luego de un evento que hemos estado participando aquí, mi equipo y yo, y que se trata de hacer un videojuego en 48 horas. Bueno, probablemente lo conoceréis, que es en un evento que se llama Global Game Jam. Y bueno, ahora os voy adelantando, pero ya hablaré luego acerca de él. Muy bien. Y muy bien. Muy bien todo, la verdad, muy feliz. Estupendo. Pues si os parece, ahora sí vamos a empezar con ese momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contar qué ha jugado, qué está bebiendo, qué ha hecho últimamente y cualquier otra cosa que le dé la gana de meter en 15 segundos muy liberales. Pero lo vamos a hacer al estilo Hangouts, lo vamos a hacer en plan ruleta rusa o lo que es lo mismo. 15 segundos, hablamos de un juego, 15 segundos, pasamos al siguiente colaborador, al siguiente participante. Entonces, ¿hoy quién quiere empezar, chicos? Como queráis. Venga, Pepico, te ha tocado. Va, empiezo. Pues a ver, porque es lo que os digo, el platino me ha llevado bastantes horas de lo que he jugado y he picoteado en bastantes cosillas. Juego, bueno, mira, por ejemplo, el me acabé, ya era en diciembre, enero, el Rise, el Sons of Rome, este juego que fue exclusivo de One, de Crytek. Que eso interesa. Sí, yo la One no la tengo, pero salió su versión de Steam. Y nada, pues a mí, entre que la ambientación me gustaba bastante, era un juego que técnicamente, joder, ponía a prueba mi ordenador, lo puse a tope. A tope no me iba muy fluido, pero bueno, casi a tope. Y bueno, yo creo que es el juego que a nivel técnico-gráfico es lo más grande que hay, lo más fuerte el juego, por no decir más fuerte, seguro. Pero... tiene sus cosas, tiene sus problemas. Es un hack and slash que nos pone en la piel de un soldado romano que los bárbaros invaden Roma y entonces tiene que vengarse de los bárbaros y tal. Argumentalmente, y eso está bien llevada la historia. Pero lo que pasa es que es un poco lo que está llevando a la ruina Crytek. Que gráficamente, la leche, pero... el control es tan sencillo, tan simple, que como videojuego, poco. Más bien, al final acabas con la sensación de que has visto una peli. Porque el control es... tienes un golpe, un espadazo, que si lo mantienes lo das más fuerte, tienes otro que es golpe con escudo, que es por si el otro tiene defensa, y un botón de esquivar. Entonces, claro, eso, con eso te pasas todo el juego. No hay, no va más allá, no hay ni combos, ni... O sea, tú pegas, cuando se cubre le das el antidefensa y esquiva. Y claro, a la larga se hacen muy repetitivos los combates, aunque son muy espectaculares. Cuando ya te vas a cargar a uno de los soldados, hay unas escenas como un fatality de estos, en los cuales te sale dos colores que tienes. El soldado se pone azul, pues tienes que darle al botón azul del mando. Y si se pone amarillo, le das al amarillo. Simplemente esos dos colores. Entonces, un juego que dura 4 o 5 horas, que ya en su control es repetitivo, y pues claro, a ver, si yo, está bien, yo me lo pasé bien. Además, me costó 20 euros así en Steam. Pero me imagino que aquel que se compró la One y de salida y pagó 60 euros por ese Rise, se dijo que vamos, no empezó con buen pie su trayectoria en One, pues por eso, porque es muy corto, muy simple y sí, muy espectacular gráficamente, pero no vale los 60 euros, ni muchísimo menos. Una cosa, este título en un principio estaba pensado para salir orientado hacia Kinect. Quizá la simplicidad de ese control. Al mismo tiempo, este título aparece junto con Dead Rising, junto con Forza 5, como uno de los exclusivos, los tres grandes exclusivos de inicio de Xbox One, que bueno, pues ahí se ha ido manteniendo. Este juego ya se puede ir encontrando fácilmente también en One, a unos 20 pavos y en muchos sitios se ha visto incluso a 10. Entonces, pues bueno, yo quería preguntarte, para alguien que no tenga quizá dinero para comprarse un PC potente para tirar ahí a tope el juego, o para alguien que se esté planteando una One, ¿tú esto lo ves como un motivo para comprarse una One o no? No, es un juego que, os digo, no, son 4 o 5 horas, por mucho que os guste la temática y os guste el rollo. A ver, si os gustan los hack and slash, vais a encontrar lo más simplificado que existe. O sea, no tiene nada que ver con Bayonetta, desde luego, nada. Y es que ni siquiera con God of War o con un Devil May Cry. Es el hack and slash más simplón que podéis encontraros. Y no sé cómo se verá en One. Supongo que sí, que debe verse espectacular. Pero creo que un juego, por los gráficos, la historia está bien. A mí me gusta mucho la ambientación de romanos. Yo siempre he sido muy seguidor. Me encanta el Total War de Roma y he leído mucha novela sobre Roma. He visto la serie y Spartacus me gustó mucho. Y en eso sí que lo disfruto, porque además es esa espectacularidad visual del rollo violencia. Pero sí, es que me lo pasé en nada. Fue un suspiro. Luego creo que tiene un modo multijugador. ¿Has tocado? ¿Has llegado a probar? O... No lo he probado, pero por lo que creo que es un... nada, juegas con otra persona o modo horda. Por lo tanto, tampoco aplica... O sea, tampoco va a alargar mucho el juego. Porque es tan simple el sistema de... Que enseguida lo dominas. Es que enseguida ya... Yo me lo puse la dificultad a tope y no me pareció difícil. Hostia. Porque cuando ya controlas el sistema es simplemente darle al botón correcto. Es verdad, tiene un botón de contra, si no recuerdo mal. Es el de cuando te atacan, hacer el contraataque y tal. Pero sabiendo qué botón darle en cada momento, enseguida lo dominas. Yo creo que la One empezó muy flojo en ese sentido. Porque aunque sus exclusivos sí que pueden tener... su gracia, porque por ejemplo a ti te tiraba mucho el The Racing, pero mira, el Roma no justifica comprarse en One, y además está en Steam, a buen precio, lo podéis encontrar a buen precio, y el The Racing también ha acabado en Steam, o sea que a los dos les ha pasado un poquito lo mismo. Ya. Tú, pero fíjate, bueno, el juego lo recomiendas, porque yo en un principio digo, pues mira, no tengo ganas de calentarme la cabeza, tengo ganas de meter unos cuantos espadazos que le den por culo sin complicarme en absoluto, sí. Y quiero pasarlo bien. ¿Tú ves justificada la compra o ni eso? Yo por 20 euros para abajo sí lo justifico, porque sobre todo porque vais a ver un espectáculo visual muy muy grande, ¿no? Y aunque el control es simple, bueno, te entretiene. Como dura poco, al final, si hubiese durado más, sí que es verdad que quizá al final acabas hasta en narices. Ya. Pero por el espectáculo visual, por una historia y por eso, por lo que tú dices, espadazos sin comerse mucho la cabeza, a un precio bajo sí, pero ahora a 60 euros es un robo. Ya. Pero bueno, creo que en Steam de salida salió a 30, creo que está. O sea, ya vieron que no podían colarla a más precio. Decir que la edición de Steam es la edición definitiva con todo, con el pase de temporada incluido. Luke, ¿a ti todo esto, el Rise, te llama la atención? ¿Tú lo pillabas? Bueno, Pepe no lo está vendiendo mucho, la verdad. No, a ver, yo estoy un poco de acuerdo contigo. A mí me da la sensación de que sí que es verdad que es un juego que aparenta ser muy simple. Sí que es verdad que bueno, el tope gráfico es su punto fuerte, pero es lo que comentáis, quizá a lo mejor en una oferta de, no sé, 5, 10 euros, pues no lo vería una oferta mal, y más si quieres desengrasar de ese tipo de juegos que a lo mejor tienen un combate complicado, o sea, estilo Bayonetta, no sé. Yo entiendo que ese tipo de juego, cuando estás a lo mejor ensimismado con un juego así, a lo mejor te apetece probar otro tipo de hack and slash que sea más sencillo. Yo creo que puede ser una buena solución para esto, o sea, una buena alternativa para ese tipo de juego. Y por 10 euros lo vería fenómeno, la verdad. Uh-huh. Es lo que dices. Yo desde luego tengo ganas de probarlo. Sí, es por 5 euros, por 10 euros, pues te gastas poco y tienes una experiencia. Es como ver una peli, al fin y al cabo. Uh-huh. Y yo no he visto, gráficamente, al menos en mi ordenador, no he visto nada mejor. Se ve espectacular los gráficos, las caras, los movimientos, los escenarios. A veces, había veces que me quedaba embobado. Este es de los juegos que en mi ordenador ahora mismo esto no tira ni al mínimo. Eso creo que lo probaste, ¿no? ¿Eh? Lo intentaste mover, ¿no? Nada. Y no te iba. No, yo tengo idea de renovar mi ordenador en algún momento, a lo mejor a lo largo de este año, pero como tengo tantísimo por jugar en todos los sistemas, pues no me corre prisa. ¿Algo más que declarar de esto o continuamos la fiesta? Pues nada, eso, resumen ese, juego simplón y con muy buenos gráficos, que un poco es la línea de Crytek. Crytek siempre quiere tenerlo lo más gráfico, lo más, a poner a tope nuestros PCs, pero al final, en general, a veces pecan de no saber lo que es un juego en realidad, que un juego es algo más que gráficos, ¿no? Simplemente eso. Bueno, pues si os parece, os cojo yo el testigo y voy a hablar de un par de títulos que he estado tocando últimamente en Steam. Y bueno, aquí sabemos que Pepe es muy fan de las aventuras gráficas y precisamente pues ahora hay una tendencia que ya lleva en realidad unos cuantos años en el género que bueno, pues fue comenzada con Fahrenheit y a partir de ahí pues fue creciendo. El rollo Quantic Dreams, del que luego Telltale ha mamado muchísimo, y son estas nuevas historia interactiva, elige tu propia aventura, una versión simplificada del concepto de aventura gráfica, que bueno, pues son eso, historia interactiva. Yo he tocado dos, y bueno, una precisamente es de Telltale y está basada en una franquicia que yo creo que más o menos a cualquiera de nuestra edad más o menos nos agrada. Estamos hablando de Juego de Tronos. ¿Vosotros sois fan de Juego de Tronos o qué? Yo soy fan de los libros, la serie no me gusta, pero los libros sí. Hombre, igual que yo. A ver, yo soy súper fan de los libros, los he leído todos, esperando a que el escritor se digne por fin a dar noticias sobre el sexto libro. Y la serie, bueno, la veo y tal, pero no me resulta una adaptación muy, muy agradable. O sea, sobre todo si teniendo en cuenta que leo los libros y tal, y me estoy planteando muy seriamente no seguir viéndola, porque bueno, ya están más o menos ahí nivel con los libros y la serie, o sea, es decir, que llega un punto que están las tramas más o menos igualadas y ya se ha dicho que en la siguiente temporada van a haber cosas que todavía no están en los libros, entonces no quiero enterarme por las series, prefiero leerlo por los libros. Bueno, pues la historia es que yo le he metido mano a los dos primeros episodios del título del Juego de Tronos. Después de varias apariciones, en el mundo de los videojuegos, de lo que es la franquicia Juego de Tronos. Recuerdo que tuvimos un juego de estrategia bastante discretito y un juego de rol también bastante discretito, hechos creo por la compañía Cyanide, si no me equivoco, sí. Unos franceses a los que les vendieron los derechos y básicamente se limpiaron el culo con ellos. Y no supieron explotar bien lo que tenían entre manos, ¿no? Ahora, los derechos se han sabido mover bien y de hecho, pues bueno, aquí sí han casado no solo el tema de los libros, sino han conectado mucho con el público que se ha unido a Juego de Tronos a raíz de la serie. En esta aventura, pues yo no sé la gente si sigue Juego de Tronos o no, pero básicamente hay una familia en el reino de Juego de Tronos que son los pupas de la historia. Son la familia Stark. La familia Stark domina en un principio la región norte del mundo de Juego de Tronos y tienen pues diferentes casas, diferentes pueblos, diferentes zonas que de algún modo ellos rigen, ellos dominan, ellos van controlando. La historia es que en Juego de Tronos, tanto en los libros como en la serie, lo que he dicho, esta gente son los pupas y les van ocurriendo circunstancias, les van ocurriendo desgracias. Y claro, la posición de poder de la familia Stark se ve un poco reducida por estas circunstancias. Entonces, ¿qué ocurre? Que los subordinados son presa fácil para todos aquellos que se quieren aprovechar de ellos. Nosotros en esta aventura precisamente vamos a asumir el rol de una familia que vive en una zona que depende de los Stark. Esto está ambientado, si no me equivoco, en lo que sería la cuarta temporada de la serie, después de un evento muy traumático que ocurre en el capítulo 9 de la tercera temporada, que se llama La Boda Roja. Ahí lo dejamos. La historia es que a raíz de eso hay una familia pues que tiene que resistir la inclemencia de todos los rivales, que básicamente lo que quieren es quitarle una de sus grandes propiedades, que es pues un bosque que ellos han sabido explotar muy bien y cuya madera ha dado pie a unos escudos realmente muy buenos que le han dado mucha fama. Y claro, pues la historia es que eso tiene cierto interés comercial. En esa familia hay varios hijos, como suele ocurrir en el tema este de Juego de Tronos, que suele haber como mucha descendencia. Y cada uno, nosotros a lo largo de esta aventura vamos a asumir el control de diferentes miembros de esta familia. Siguiendo el esquema habitual de este tipo de juegos, pues vamos a tener que asistir a una historia y de vez en cuando iremos tomando decisiones, unas veces más importantes y otras veces prácticamente digamos lo que digamos, pues la historia va a proseguir. Es un poco una línea muy similar a lo que hemos visto con la franquicia de Walking Dead, y que también pues hemos podido disfrutar en The Wolf Among Us. Es un esquema así, muy sota caballo rey, pero sí que es verdad que según las decisiones que tomemos, pues ocurrirán pequeñas divergencias en la historia o grandes divergencias. Yo, de momento, como soy muy fan de este tipo de esquema, me lo he pasado bien con los dos episodios. La sensación es la de haber visto un capítulo de Juego de Tronos, que siempre suelen acabar con un bombazo gordo, como en cualquier serie, ¿no? Y te dejan al final con la miel en los labios de, oh, en el próximo episodio va a pasar todo esto. Entonces, pues luego, al mes y medio o así, te sale el siguiente episodio, ¿no? A mí la fórmula episódica me suele agradar bastante, entonces, pues bueno, yo sí... os gusta el rollo Juego de Tronos y si os gusta el rollo Telltale, sí que recomiendo su compra. Ocurre la misma circunstancia, porque esto de análisis yo creo que lo hemos hecho pues, 20 veces. Ya sé lo que vas a decir. Está en inglés, si no controláis inglés, pues tendréis que buscaros traducciones hechas por fans y esto solo se puede hacer en PC. En consola se vende en inglés y no hay intención de traducirlo, a pesar de que esta gente vende a expuertas. Yo escuché no sé dónde hace poco, creo, sí, en el podcast de Vandal Radio, que es terrible, que es horroroso, escuché que esto es una compañía indie, que es que la fórmula episódica se hace para financiar. A mí no, que no me vengan con milongas ni mierda, porque Telltale están ya muy consolidados y han vendido millones de copias de The Walking Dead y de Juego de Tronos. Que no me vengan con historias. Además, Pablo, una cosa, al final, corrígeme si me equivoco, pero The Walking Dead, al final lo subtitularon. Bueno, quiero decir, al final cogieron la traducción de los fans, pero bueno, oficialmente el producto está subtitulado a día de hoy. Sí. Es que lo que hacen es que cuando sale en formato físico, lo ponen subtitulado al español, que es lo que ha pasado con el Wolf Among Us este, que ahora sale en físico y tendremos la traducción. Entonces, pasará lo mismo con Juego de Tronos. Cuando salgan físico tendremos la traducción. Pero a mí esto me parece lamentable, sí, sí. Y descuidado. Hay veces, aunque a mí los juegos me encantan, pero me parece muy descuidada esta forma de sacar los títulos. Y esta compañía a veces, lo que es el acabado final de sus productos, siempre ocurre algo. De hecho, voy a contar la anécdota. El día 3 de febrero fue el lanzamiento, creo que el día 3, sí, de este episodio, y yo me lancé de cabeza a jugarlo. Me lo puse, empiezo, ¡pum! Me pasé un par de capítulos ese día, me lo bajé, ¡pum! Y luego ya me fui a trabajar. Me levanté creo que media hora antes y lo que me dio tiempo a jugar. Me pasé esos dos capítulos. No salió ni un solo logro y de repente dije, ¡hostia! Pero si no le han puesto los logros. Madre. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no le habían puesto los logros. Y al día siguiente salió un pequeño parche en el que ya sí estaban los logros. ¿Qué pasa? Que como yo no lo había sacado, o sea, estando ese parche, estando activados los logros, a mí me faltan dos logros que del título que ya me había pasado. O sea, la cosa es que me he ido sacando los logros de pásate el capítulo 3, el capítulo 4, acaba el episodio. Todas esas mierdas las he sacado. Pero ahora tengo ahí dos logros colgando que ni siquiera han tenido las santas pelotas de decir, coño, la partida guardada en el ordenador detecta que ya te lo has pasado, te salen los tres logros automáticamente, pues, ¿sabes? O es un poco ridículo. Entonces, muchas veces a Telltale le falta eso. Y también yo considero una falta de respeto, coño, ahí no te estoy diciendo que me lo saque en croata el juego de salida, pero que el español es que es un idioma que hablan millones y millones de personas. Pero Pablo, ¿sí que está en otros idiomas o lo soñó yo? Las traducciones han ido saliendo poco a poco. A fecha de hoy, pues podemos mirar, nos metemos en Steam y vamos a mirar. Claro, lo voy a hacer yo ahora. Claro, pues vamos a mirar. Vemos que está a 28 grados, el pase de temporada y a ver. Venga, vamos a ver. Nada, español no disponible, inglés exclusivamente. Interfaz, voces y subtítulos. No obstante, este juego, ¿a mí de qué me sirve que dentro de un año esté traducido? Si es ahora cuando quiero jugarlo. Claro. Entonces, además, no sé a día de hoy cómo será, pero cuando yo empecé a jugar al episodio primero hace un mes, o sea, a las dos semanas de salida o así, no había traducción, no encontré ninguna traducción extraoficial. O sea, que la típica del Clan de Lang y tal todavía no estaba, no sé a día de hoy. Entonces, esto siempre suele tardar eso, dos, tres semanas en hacerla. Hacer una traducción de esto no es nada complicado, pero absolutamente nada complicado. Pero es lamentable que estas cosas tengan que ocurrir de forma no oficial. Para poder sacarlo, vamos, que haya que sacarlo así. No obstante, a ver, esto no le voy a echar las culpas a los desarrolladores o a los diseñadores del juego. Esto es política de la compañía, de la empresa, los gerifaltes que han dicho no nos gastamos la pasta en traducirlo, que lo traduzcan los fans. Hay otro caso que es prácticamente, esto se puede trasladar casi al 100% a otro juego que he tocado. Se llama Life is Strange y está distribuido por Square Enix. Es también muy inspirado, quizá más inspirado en la fórmula de Quantic Dreams, de los Heavy Rains, de los Beyond Two Souls. Y es un juego también de carácter episódico. Van a ser 5 episodios y la historia es que nos ha llegado también en inglés y en francés. Toma ya. Pero Square ha decidido que esto de momento al español pues no es prioritario traducirlo y no está confirmado que esto vaya a salir traducido ni nada de eso. Joder. A mí me parece lamentable que estas cosas ocurran, no solo por el hecho en sí, sino porque además es que desde el punto de vista de interés demográfico veo que estos juegos son muy exportables a gente que no tiene contacto intensivo con los videojuegos. O sea, yo por ejemplo a mi madre le puedo decir, mamá, prueba este juego. Y es fácil, te va guiando, más o menos los mapeados son limitados, aunque tú tomas decisiones, los caminos están muy establecidos, es sencillo de jugar y sobre todo cuentan historias apasionantes y divertidas, ¿no? Entonces, claro, me parece una putada que esto salga y no sea accesible a personas que no dominen el inglés. Y a mí que no me vengan con la tontería de no, es que esto, que se pongan las pilas, o es vergonzoso que en España no haya mayor nivel de inglés. Perdona, mi madre no tiene por qué haber estudiado, ponerse a estudiar inglés ahora. Tú lo que tienes que hacer es sacar productos accesibles a todo el mundo. O cuanto más accesibles, mejor. Y ojo, son juegos que están bien diseñados porque tú cuando lo estás jugando te aparecen indicadores visuales de ¡oh, te están atacando! Dale hacia la izquierda. Entonces sabes que en el mando, en el pad, en la tecla, sabes a qué botón tienes que darle. Las diferentes opciones de diálogo te las ponen divididas en 4, que son los mismos botones que a lo mejor tiene el pad. Y al lado de cada una de esas opciones tiene una representación visual de cómo sería el botón, ¿no? Si es la típica X de la Play o si es el botón verde de la Xbox. Entonces, es una cosa que es más de negligencia estúpida. Yo, no obstante, quiero disociar, por ejemplo, en el Life is Strange, en ambos juegos, que son buenos títulos, pero mejoraba mucho esa política. No obstante, yo creo que también lo hacen un poco porque, aunque el español es el segundo idioma más hablado del mundo, después del chino, como primera lengua, claro. Pero es que me da la sensación que Latinoamérica no es un mercado que, o sea, no venden videojuegos en Latinoamérica. Entonces, cuando ven el idioma español, solo piensan en España. Y España como mercado, pues está por debajo de lo que dices tú, de mercados como el francés, porque si lo han sacado en francés, este Life is Strange, o el alemán. A veces incluso yo me acuerdo de ver traducciones, de ver un juego y decir, a ver en qué idiomas está. Y están en polaco o en ruso, y en español no. Y pensar, hostia, pues mira, debe ser que ahora en España se vende poco, porque de todas maneras no creo que sea un problema, porque yo me acuerdo, en épocas de Play 1, es que casi todos los juegos salían doblados. Ya eso ya ni, a ver, sí, algunos salen doblados, pero son muy pocos los que salen doblados. Ahora, si viene con subtítulos, tenemos que dar gracias. Y en el caso es lo que tú dices, que Telltale ya se ha convertido en una compañía grande, porque es que además no para de sacar franquicias y franquicias fuertes. Ostras, ya Walking Dead era una franquicia fuerte. Juego de Tronos ahora está en auge, el Borderlands, y ahora que ya es lo más surrealista del mundo, van a hacer una aventura así de Minecraft. O sea, que tío, ¿no? Sí, nada, sí. Mira. Y sobre todo, mira, que coño, lo de Telltale, dices, bueno, tiene mucho morro, pero Square Enix... Square, tío. Vamos a ver, es que solamente te coges a alguien de filología hispánica allí, donde hayan desarrollado el título, y le dice, oye, a un equipo, ¿os queréis encargar de traducir esto? No os vamos a pagar nada, pero vamos a hacer un certificado de que lo habéis hecho. Esto no, ¿cuántos estudiantes se lo hacen en 3 tardes? Sí. Y es, daban certificado. De... Sí. Es que me parece simplemente comodidad. No, que a mí me gustaría añadir el agravante, además, que bueno, estamos hablando de la imposibilidad de jugarlo en español por la diferencia del idioma, y este no es el típico juego que tú puedes jugar teniendo nociones básicas de inglés, o sea, necesitas un nivel bueno, un nivel muy bueno, o sea, yo que tengo un nivel medio alto, o sea, un B2 certificado, me he trabado jugando el juego, porque es que necesitas reacciones rápidas. Entonces, claro, no es un juego pausado en el que tengas que leer, no, es que te vienen cuatro opciones a la cara y tienes 5 segundos para hacerlo, o sea, tiene que ser rápido, tío. Y no, es que no se puede. Y además, yo recuerdo cuando Telltale, yo creo que uno de los primeros juegos que sacó fue el la nueva temporada de San Max, bueno, la nueva temporada. Sí. Que fue el primer San Max que hicieron que no era de Lucas, y la primera temporada venía en castellano. Y no era, ahí sí que no era nadie Telltale. Y eso, coño, ahí sí que proponen. Luego la segunda y la tercera ya no. Eso fue, no sé, debieron vender poco y ya decidieron que pasaban del tema, pero es que así van a vender menos. Pero bueno. Mira, nos comenta precisamente al respecto Real lo peor, que la traducción del primer The Walking Dead es de puta pena. De hecho, está sacada de la versión latina distribuida en Estados Unidos del juego, y es lamentable. Es terrible. Mira, May Kusakabe también nos ha dejado aquí un mensaje en clave, pone Sleeping Monkey. Bueno, Sergio David Ubero Guzmán dice, dadle duro, máquina, y os recordamos que podéis participar con vuestros comentarios y opiniones sobre los diferentes juegos que vamos tratando. Oye, de Life is Strange, a todo esto no he hablado. Decir que la fórmula es eso. A mí me recuerda mucho a un Heavy Rain. Y nos pone en la piel de una adolescente muy jovencita que va al instituto, que está, es una estudiante de fotografía, es muy amante de fotografía, pero además tiene una cámara Polaroid. Se nota que no es que tenga una fortuna ni nada de eso, pero ella va con su Polaroid y le gusta ir sacando fotos a todo. Y bueno, pues un día muy especial, a raíz de una circunstancia que ocurre en un cuarto de baño. Hostia, que puede ser. No soy yo el único que hace magia en el cuarto de baño cuando entra. Pues una cosa que ocurre, descubre que puede volver atrás en el tiempo. Y evitar precisamente que ese evento potencialmente trágico, pues revierta en una situación totalmente distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, nos juega un poco con ese concepto de Día de la Marmota, de hacer y deshacer cosas, ¿no? Que eso, cuando tú estás dentro de un mundo adolescente americano que recuerda mucho al de muchas series, en el que está la típica niñita sabionda bully, que se dedica a potrear a todos, ¿no? Que además justo la tiene tomada con nuestra protagonista. En un mundo en el que, por ejemplo, pues dos compañeras de habitación discuten gravemente porque una acusa a la otra de que la ha dejado embarazada su novio. Y cosas así, ¿no? Entonces tú puedes mediar, y muchas veces puedes mediar en todas estas cosas, volviendo atrás en el tiempo, yendo para adelante, diciendo algunas cosas, consiguiendo información para luego volver atrás y hacerte la tonta o guiar la conversación en ese sentido. Entonces, pues bueno, es un esquema que a mí me gusta, sobre todo también porque, pues yo qué sé, ese personaje de niña mona, arty, adolescente, que está justo en ese momento descubriendo ese cambio tan grande de poder viajar en el tiempo y cambiar las circunstancias, pues a mí me ha gustado mucho. El apartado estético y artístico me ha gustado también un montón, y como lo jugué en Steam, estaba siempre con el F12 pulsado, que es básicamente la tecla que tenemos para capturar la pantalla, ¿no? Entonces, pues en mi colección de mi perfil de Steam, que es Ravenflow, pues podéis ver un montón de capturas del juego. A mí también la música, la ambientación, los personajes, que aunque sean arquetípicos, son bastante carismáticos, y sobre todo el planteamiento de la historia, a mí me gusta, sobre todo porque también al poco ella empieza a tener unos sueños y unas visiones de algo terrible que va a pasar. No vamos a revelar demasiado, pero ella vive en un pueblo pequeño de estos americanos de costa, en el que hay un faro y muchas visiones de estas tienen lugar en torno a ese faro. Y, como en el primer capítulo, sí que voy a dejar una pincelada así rápida, y es que en una de esas visiones ve que dentro de 5 días ese pueblo va a ser devastado por un terrible oleaje, una subida del mar, un tornado de la leche, y a lo mejor pues tiene que ver con esa circunstancia que acaba de experimentar, con eso que le está pasando a ella, ¿no? La cosa es que, bueno, cada 6 semanas han prometido que nos van a ir sacando una nueva entrega y nada, yo estoy deseando ver la siguiente entrega. Yo lo que os digo, es un juego, a mí esta fórmula me gusta, pero me da muchísima pena que esto no salga traducido. Porque dificulta que yo, por ejemplo, le diga a mi madre con la que comparto mi cuenta de Steam, oye mamá, échale un vistazo a esto. Me jode. Y evidentemente a Newton también. Por eso está manifestando su odio. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo no obstante, el título, independientemente de eso, lo recomiendo. Y a mí me ha gustado. Pero cada uno decide si quiere hacer boicot y protestar o no. Hay otras opciones, pensamiento lateral, ya que tú no me tratas bien a mí, yo no te trato bien a ti, y ya que tú no me ofreces algo por lo que yo esté dispuesto a pagar, pues no pago y si quiero lo pruebo por otros medios. No lo estoy justificando, pero dentro de las circunstancias me parece que si tú no me tratas bien a mí, yo no te tengo que tratar bien a ti. Que para eso soy tu cliente y el que va a poner las perras encima de la mesa. Ya a mí, por suerte, el tipo de juego me encanta, pero les castigo por lo de que hemos hablado ya del idioma. Y a mí no me gusta que sea episódico. Ya sé que tú has dicho que sí, que te va, pero a mí, si hoy juego 2 horas, pero de aquí, como has dicho, 6 semanas, ¿no? Vuelve a salir del segundo. Es que no sé qué estaré haciendo de aquí 6 semanas. Lo mismo estoy jugando a otra cosa. Yo prefiero, cuando ya me meto, hacer todo, pasármelo entero el juego, hacer los 5 episodios que deben ser seguidos y no que me lo vayan dando por contagotas. Es un gusto personal. Esto es el debate de siempre. A mí, como me gusta mucho el esquema de juega un par de horas y ya retomaré el título, a mí sí me gusta. Y además la fórmula serie me encanta. Yo veo muchísimas series de televisión y creo que este formato aquí va bien. Porque antes de acabar siendo cansino, te deja una semana un poquito de descanso. Por supuesto, la opción de siempre. Te puedes esperar a que termine y te lo juegas del tirón, que coincidirá con rebajas de Steam, yo creo que más o menos en verano, y podrás pillarlo a la mitad. Yo, vamos, lo veo guay. Antes de escuchar qué piensa Luke, decir que SV nos dice, Red Pepe, ¿a qué juega tu perro? ¿No puedes volver atrás en el tiempo y decirle que se ponga preservativo? No, que está castrado, no necesita preservativo. Oh, no. Pues, ya sabemos de qué se quejaba tu perro. Sí. Acólitos del Recreo nos pregunta, ¿compramos Life is Strange o no? Cuestión muy personal. A mí me ha encantado, pero depende de tu punto de vista como consumidor. Lucas, ¿tú esto le quieres echar un ojo o no? A ver, yo le vi el tráiler hace un mes, un par de meses, y el tráiler me enamoró. O sea, no sé si lo habéis visto antes de jugar al juego, ¿no? Es muy melódico y tal, y ya te pone en situación que te vas a ver una historia dramática y ya vas a ver lo que te va a venir encima. Y es un juego que a mí me llamó mucho la atención. No obstante, bueno, dado mi falta de tiempo que comentaba antes y tal, y prefiero esperarme a que estén todos en oferta. Más que nada porque ahora mismo, aunque sí que es verdad que no estoy en contra de los juegos episódicos como Pepe, de hecho casi los prefiero, incluso por ejemplo The Walking Dead lo estoy jugando ahora y no lo estoy jugando el tirón, me estoy dejando un tiempo estimado más o menos de 3 o 4 semanas entre episodios y episodios. Bueno, lo que no estoy en contra de ese tipo de episodios, pero no, ahora no tengo tiempo de jugarlo, vamos. Pero vamos, me la haré con él seguramente. Bueno, pues ahí queda la cosa. Vamos a seguir ahora con alguno de los títulos que hayas tocado tú, Luke. Bueno, pues vale, ya que estamos hablando de aventuras gráficas, ¿vale? Pues, si Vale. quieres, pues podemos continuar con otra aventura gráfica que he estado probando un poco, pero en este caso no es una aventura gráfica nueva, por así decirlo, sino que es una aventura gráfica que todos llevamos muchos años conociendo, que no es otra que Grim Fandango. Oh my God. Grim Fandango, bueno, como sabéis, ha sacado su remake hace poco. Creo que ha salido en consolas, en portátiles, en PC y tal. Y bueno, vamos a ver qué ofrece este título con respecto a la edición original y qué ofrece ahora. O sea, ¿cuántos años después? Pueden Sí, ser 15 años, no sé. por ¿Qué ahí. salió? Bueno, pues eso. Vamos a hablar un poco de ello. Bueno, aquí vosotros lo jugasteis en su día, lo habéis jugado ahora o como. Yo jugué en su día, pero no me lo pasé. Es una de las, y ahora voy a tardar muy poco en cogerlo porque es una de las. Yo que soy, vamos, un fanboy de LucasArts, es la experiencia que tengo clave. Es el único que no me he pasado. Me ¿Y lo tú, jugué Pablo? bastante, ¿eh? Me llegué bastante avanzado. Yo no lo jugué en su día y lo tengo comprado, preparado para las próximas semanas, vamos. Yo Vale. también lo haré. 17 años tiene, que lo he mirado. Una fecha. Bueno, entonces, simplemente voy a empezar el análisis, entre comillas, análisis, como con una crítica, que es la que se le ha hecho, la que todo el mundo se le ha hecho. Es que el juego no ha envejecido muy bien. O sea, que es decir, cuando lo juegas ahora, no, o sea, no es un remake, por así decirlo. O sea, realmente las texturas son las mismas, solo que adaptadas a alta resolución. Es para que tú no cojas ahora un juego que es del 90 y pico y 98. te sangre el 98 y te sangren los ojos, te ves pixelados como puños. Y también compatibilidad, consolas y tal, pero realmente no es que hayan mejorado las texturas, no es que hayan mejorado los modelos, no, simplemente lo han adaptado a nuevas resoluciones. Y ese es el punto negativo. Simplemente vamos a empezar dando el punto negativo, pero como positivo tenemos todo. O sea, es una historia muy, muy simpática, llena de humor negro, llena de intriga, traiciones, etcétera, que tanto si lo jugaste en su día como si no, es casi obligatorio jugarlo. Es prácticamente historia de las aventuras gráficas. Yo creo que ya incluso la sacaron cuando estaba LucasArts un poco ya de capa caída. O sea, ya no estamos hablando de Monkey Island, no estamos hablando de Day of the Tentacle, pero es una recomendación muy buena. Y hay cosas buenas que tiene el reboot, o sea, el remake, perdón, no sé cómo llamarlo ya, es que, por ejemplo, han optado por mantener las voces originales en español, o sea que el juego nos viene doblado Qué y bien. es un doblaje muy simpático. La verdad, los personajes principales que son Manny Calavera, Glotis, etcétera, están doblados muy simpáticamente. Sí que es verdad que es lo que decía un poco antes, que muchas veces el sonido no concuerda con cómo van moviendo la boca los modelos. O sea, no han hecho un remake en ese sentido, simplemente al mejorar los modelos muchas veces no casan. Pero si obviamos esto, pues tenemos un título bastante, o sea, en el que nos ofrece una calidad sonora en el sentido del doblaje bastante notable. Después comentar que yo en su día, me pasó igual que a Pepe, lo jugué, pero no me lo llegué a pasar, porque me quedé, no sé si, sin spoilear mucho, hay un momento en el que pasa un año, ¿no? Entre la trama tiene un parón y aparece como creo que es un año después. En su día me quedé ahí porque me parecía un juego bastante difícil, tenía 17 años menos. Y ahora lo estoy jugando y justo me he llegado a esa parte. Entonces, a partir de ahora todo para mí va a ser nuevo. Bueno, qué bien. Así que guay. Y como punto más positivo de todo es que yo creo que han hecho, que lo que mejor han mejorado ha sido el control. El control en su día era pésimo. O sea, veníamos de aventuras gráficas point and click, como Monkey Island 3, por ejemplo, que era el control funcionaba muy bien, el señalar a un objeto y cogerlo, usarlo, etcétera. Y en este caso, en el original, no quedaba muy claro. O sea, te movías con el personaje por el entorno y a lo mejor el personaje miraba abajo, miraba arriba, etcétera. En su día fue uno de los motivos por los que lo dejé. Y eso es algo que creo que han sabido hacer muy bien, adaptar muy bien ahora. El control es de vicio. Claro. También, quiero decir, si lo pilláis, Ten en cuenta que lo que repito, es un juego del 98. Para mi gusto, tampoco es que haya envejecido tan, tan, tan mal. Y más teniendo en cuenta que creo que vale unos 12 pavos, ¿puede ser? 15 sí, pavos. Quiero decir... ¿Lo has comprado en PC o en Vita y Play 4? No, en GOG. Ajá. Creo. Eres un hippie. Sí, creo que es donde lo vi más barato, la verdad. Ok. Y quiero decir, coño, que es un precio bastante bueno. Que no estamos pagando... O sea, yo por ese precio... ¿Cuánto dura este juego? ¿Lo sabemos? Pues no lo sé. Lo voy a buscar. Green Fandango, How Long to Beat. Esta página que te dice más o menos cuánto dura un juego. Al ser una aventura gráfica, las aventuras gráficas, claro, la cosa es atascarte. Si lo sabes todo, lo haces del tirón, debe durar poco. Hay una cosa que se llaman guías, Pepe. Aunque sea hacer trampa. Que con guía una hora o dos te lo debes poder pasar. No. Bueno, bien. Mira, un speedrun folladísimo y sin leer nada entre 3 y 4 horas. Pero un humano normal tarda más o menos una media de unas 12 horas en pasarte. Ya está bien. Uh-huh. No, es lo que tú dices, Luke. El control a mí me volvió loco. Es que creo que no has llegado, pero llegarás a una zona que es muy grande. Muy grande. Y hay un montón de pantallas. Y en su día me volvía loco con el teclado porque me aburría de ir de un lado a otro. No es como las aventuras típicas point and click, que con un golpe de ratón ya el personaje cambiaba de escenario. Hacerlo con él me resultó muy pesado. Por eso que si han mejorado el control, como dices... Es que tengo ganas, me lo voy a pasar de aquí nada. Pues nada, dale caña. Y es lo que dices también, que es diría que es la última gran aventura gráfica de Lucas. Después de esto salió el Monkey Island 4, que ya se notaba que estaba la cosa en decadencia, y luego ya LucasArts fue por otros derroteros, ya no hacía aventuras gráficas, por eso que... Grim Fandango tiene ese del fin de la edad de oro de la aventura gráfica. Y además con un diseño artístico muy carismático, porque es que basado precisamente en el mundo de los muertos y en ese rollo de calavera y diablito y eso el tan mono. Mexicano, así, ¿no? La visión de la muerte de los mexicanos. Y con mucho, mucho humor negro también, y el plan ambiente también de novela negra. De detectivesca al principio y tal, es muy agradable de verlo y de jugarlo. De hecho, tú ves la portada y parece un poco un Casablanca casi. Sí. Esa estética, la verdad es que está muy, muy majete. Yo lo tengo ahí pendiente para jugar próximamente. Oye, Luke, antes de pasar a eso, me he jugado un juego en Vita precisamente. Sí, quiero que me hables de él. Un juego que te gusta mucho. Claro, cuéntame. A ver, no, cuéntame. Pregúntame tú, porque tú eres el fan, uno de los mayores fans de Nilumbra. Claro, bueno, ya lo sabéis. Bueno, hice un análisis acerca de él en el podcast, porque es un juego que a mí me sorprendió gratamente. Es un juego muy bonito, es un juego fácil y también difícil, pero un juego que transmite muy, muy buenas sensaciones y es curioso que es un juego que ha hecho un equipo español, o sea, y quiere decir que se nota que en España ya estamos haciendo grandes cosas y vamos a tirar, o sea, vamos a seguir haciéndolas. Entonces, es un juego con una jugabilidad muy, muy chula. Simplemente también decir que no sé si os acordáis, estuvimos hablando con Kevin Ferran, que fue el diseñador de este juego, y como anécdota quiero comentaros que bueno, justo a partir de ese momento de esa charla que tuvimos con Kevin, yo ya fue cuando me decidí, como muchos sabéis, a estudiar lo que estoy estudiando, que es un máster en diseño y programación de videojuegos. Entonces, precisamente fue por este juego y por la charla que tuvimos con Kevin. Toma ya. Bueno, cuéntanos. Pues mira, yo este título es el típico que siempre tengo en mi biblioteca de Steam ahí diciendo, oh, estoy deseando jugarlo, pero en mi biblioteca de Steam hay más de 2.000 juegos. Entonces, si ocurre la circunstancia de que me siento delante del ordenador a jugar a algo, al final me pongo con mi aventura gráfica de estas que he dicho, con esos títulos que me pierden, ¿no? Entonces, pues, no lo había tocado. Pero, sin embargo, la ocasión la pinta en calva, el juego ha salido para PlayStation Vita. Yo recuerdo cuando estábamos hablando de este título, cuando lo hablaste, sí, dije, ¿y esto en Vita cómo se jugaría? Y me dijiste, pues esto seguro que se juega bien. Por fin ha salido en Vita, por fin he tenido una excusa para decir, mira, lo juego en la cama. Para quien no lo sepa, yo siempre mi tiempo de juego en la cama está, juego a diario. O sea, bueno. Muchas veces me voy pronto. No pienses ¿qué tipo de juego? Juego en la cama. Créeme, con una mujer embarazada, menos del que en un principio te gustaría. Pero no pasa nada. Siempre nos quedarán las consolas y eso. Bueno, la historia es que siempre me acuesto, pues yo qué sé, a las 11, 11 y media, 12, a la hora que sea, siempre me saco mi media hora, mi horica de jugar un rato. Ahora después hablaré de otro de los títulos que toca, pero este Nilumbra dije, oye, esto me viene especial para esta hora. Entonces, el juego que tiene, 5 o 6 capítulos, Luke, en un principio, la primera fase. Cinco, creo. Bueno, 5 capitulillos que más o menos, pues, en una media hora, 20 minutos, te los pasaba. Entonces, he ido a día por capítulo. El juego, como ya lo hemos analizado mucho, yo voy a decir un poco mis sensaciones. Una cosa, antes de nada. Yo hice un vídeo en el canal nuestro. Hay un gameplay de 10 minutillos. Ya está. Claro. Echarle un vistazo. Pero no obstante, esto es un juego en el que nos vamos en 2 dimensiones, en el que nos vamos a ir desplazando de forma lateral y huyendo de la nada. La nada, el vacío, un bicho que recuerda mucho a la nada de la historia interminable, ¿no? Entonces, con ciertas connotaciones metafísicas y filosóficas que ya se deberían discutir en todo caso entre aquellas personas que se hayan pasado el juego, pues, yendo a lo básico y a lo que se juega, vamos a ir teniendo que en cada nivel vamos a ir adquiriendo un nuevo poder asociado a un color. Entonces, nosotros el movimiento del muñequito lo vamos a hacer con la cruceta y lo que es el salto también lo vamos a hacer con los botones, pero lo que es la aplicación de las funcionalidades de estos colores la vamos a hacer de forma táctil, pulsando sobre la pantalla y estableciendo esos poderes sobre diversas zonas del escenario. Por ejemplo, yo he adquirido un poder relacionado con el hielo. Pues entonces paso el dedo por esa zona del escenario y va a estar más resbaladiza. De modo que a lo mejor pasaba un enemigo a liquidarme y yo he hecho que acelere en mi dirección y se caiga por un barranco. O he tomado el impulso que necesitaba para un salto precisamente porque he estado unos cuantos metros deslizándome a toda pastilla por esa zona. Eso sería solo un ejemplo de los 5 colores que tenemos disponibles. Entonces, decir que la aplicación de estos poderes de forma táctil es muy, muy intuitiva. Además, también tenemos un botón con el que ir borrando la aplicación de estos poderes sobre el escenario, ¿no? Entonces, aquí lo que se combina es de forma muy buena, lo que sería un plataformeo muy básico, con un esquema que sería más de puzzle. Pero sobre todo en los primeros compases y sobre todo en lo que sería la primera vuelta, esto es muy llevadero, es muy intuitivo y verdaderamente pues en 2-3 horicas te lo has terminado. Sí, es muy agradable. Que me lo terminé en 2 horas, creo. O sea que... Sí, esto es muy sencillo. No obstante, claro, cuando te lo pasas, te invitan a probar una nueva modalidad. Luke, yo todavía no he tenido cojones a meterme en esa modalidad. Pero el modo vacío. ¿Eso de qué va, Luke? A ver, cuéntame, véndemelo a ver si lo juego o no lo juego. Básicamente es revisitar cada uno de los mundos y cada una de las pantallas que has visitado antes, pero con una aplicación mucho más difíciles de los puzzles. O sea, creo que por una parte la nada que te persigue va más rápido en el caso de que venga y en los que no, los puzzles son muy complicados. O sea, también sí que es verdad que lo bueno es que son puzzles de pensar. O sea, bueno, la gran mayoría. La gran mayoría no dependen de la habilidad del jugador por decir, no, esto tengo que hacerlo rápido y tengo que darle a tal botón. No, no, no. En el momento que tú tengas claro cómo se soluciona un puzzle, se soluciona. O sea, es mucho más de pensar. Debo decir, no obstante, lo que tú dices es cierto, exceptuando que al final de cada nivel hay un momento en el que la nada por fin nos encuentra. Entonces, ahí sí que vamos a tener que ir solventando lo que serían las piezas de puzzle con a cierta velocidad, porque si no, la nada nos alcanza, nos absorbe y nos mata. Entonces iríamos al siguiente punto de control. Ahí es donde yo... Porque hasta ese momento he estado muy contento con el sistema de control. Pero ocurre una cosa. Esto en el ordenador, tú tienes tus teclas y lo manejas muy bien, y tienes tu ratón. Tiene una mano y otra. Bien. Aquí, sin embargo, está sujetando la pantalla, sujetando la consola. Ah, claro. Por otro lado, estás moviendo a tu muñeco y por otro lado está con el dedo gordo intentando ir seleccionando los colores, ¿no? Ahí, en determinadas zonas, sobre todo en el tramo final, y digo de la vuelta fácil, de la primera vez que te lo pasas, dije, uy, aquí me falta algo. No obstante, eso es una cuestión de habituarse, al final te lo pasa, ¿eh? Y bueno, solo hubo un momento que dije, hostia, aquí lo tuve que repetir 3 o 4 veces. Pero lo demás, en esa primera vuelta se pasa solo. El juego, lo que es el diseño, tanto de la jugabilidad, a nivel artístico, a nivel de planteamiento, a mí me parece muy bueno. Es verdad que usted es un título... Vamos a ponernos en circunstancias, que se puede comprar a 1,50 pavos, a 2 pavos. Esto hace poco se ha encontrado en un Humble Bundle español, muy baratito. Pagando $1 nos podíamos llevar este juego y 2 más. Y claro, en PC se puede adquirir a un precio muy barato. En Vita, sin embargo, ha salido no sé si a 9 o 10 pavos. Yo no lo he mirado eso mucho porque sé que el juego te gustaba mucho, Luke. Y entonces pues dije, oye, mira, de cabeza, vamos a probarlo, vamos a jugarlo. Y de lo que es jugarlo y de haberlo experimentado no me arrepiento. Pero sí que es cierto que, hombre, pues 10 pavos por esas horitas iniciales. Claro. Que en realidad que le puedes sacar como mucho 5 horas a esto, ¿no? Con el nivel complicado, pues yo diría que unas 6-7 horas. Puede ser, o sea, la segunda vuelta se hace mucho más tediosa, no, quiero decir, no tediosa porque es más difícil. Es claro, difícil. Ocurre también ahí que eso, que hay que ver, yo qué sé, si no te la deja a la mitad, que es lo que puede ocurrir perfectamente, que te rindas, ¿no? Pero vamos. Claro, pero lo bueno es que ya el juego lo has terminado, o sea, que es emocional. Sí, no te sientes mal por hacerlo. Yo la compra la recomiendo. Pero también matizando, la recomiendo cuando baje a 5 pavos. Cuando baje a 5 pavos digo, esto está bien. No obstante, el port es bueno. Y mi única queja, aparte de eso del control, que nadie le eche para atrás lo que he dicho, porque es que eso solo pasa en un momento en el que hay que tener muchos reflejos. Pero la única queja que tengo es que entre pantalla y pantalla, los tiempos de carga sí que los he visto un pelín largo. Sí que ¿Te refieres entre un nivel y otro? Sí. Vale, yo es que eso no lo vi tan malo. Lo que sí que es verdad es que la única pega que yo le puse en su día es que la transición, no entre pantalla y pantalla, entre nivel y nivel, sino entre pantalla de puzzle y cuando el parallax, lo que viene siendo el moverte a la derecha y aparecer en una nueva zona, o sea, no zona, sino otro diferente puzzle. A mí me parecía un movimiento muy forzado. Llega un momento que tú manejas el personaje, ¿vale? Se mueve a la derecha de la pantalla y la cámara, o sea, el personaje se queda quieto y la cámara se mueve. Entonces ya apareces en el siguiente puzzle. Esa parte no está muy bien lograda, a mi parecer, sobre todo si quieres jugar al modo difícil. Porque resulta que en este modo te requiere... en algunos puzzles que estés moviéndote mucho entre pantalla y pantalla. Y entonces ese cambio a lo mejor tienes que hacerlo unas 5 o 6 veces por puzzle y como muy poco hasta que le coges el truco. Y sí que se acaba siendo un poco tedioso. Incluso a mí muchas veces me mareaba. O sea, que decir, No sé si me estoy opinando. Yo aquí eso, por ejemplo, no lo he notado mucho, eso que tú estás comentando. Lo que es el desplazamiento en un capítulo, yo sí que lo veo todo muy bien. Pero sí que dije, uy, ¿cómo tarda esto en cargar? O si me han matado, dije, esto no se podía haber cargado un poquito antes. Uh-huh. Nada desesperante, ¿eh? Simplemente que me llamó la atención. Cuando esa es la única queja que le puedes poner a un juego, verdaderamente también, oye, que ponerlo en vuestro radar. Yo soy, últimamente me tocan muchísimo las pelotas los juegos indie de puzzle y plataforma. Es como, venga, estoy hasta los huevos ya de esta combinación. En este caso, es que es más una experiencia, no sé, es que está muy bien. Yo, vamos, lo recomiendo, me alegro de la recomendación, Luke. ¿Cuál es la mejor versión para jugarlo? ¿PC? ¿Tablet? Vita. Hombre, depende de las circunstancias. A mí me da la sensación que la mejor debe ser la de PC. La más cómoda, por lo que te he dicho. Pero ocurre que yo en PC no lo iba a jugar nunca, teniéndolo, y lo reconozco. Y en la cama en Vita, como sí que esa hora para mí es fundamental, Pues sí que dije, oye, pues le dedico esta semana unas cuantas, esas dos, tres orillas a esto. Entonces, para mí ha sido la diferencia entre jugarlo y no jugarlo. Es que eso depende de tus circunstancias personales. Si tú vives solo, tienes la casa entera para ti y haces lo que te sale de las pelotas, pues a lo mejor gastarte 10 euros es una tontería, si te puedes gastar dos. Pero vamos, la versión de Vita, que es la que yo he tocado, la veo muy bien. No me enrollo más porque esto era... Claro. Metiéndolo en lo de Luke, porque sabía que quería escuchar acerca del juego. Claro. Luke, ¿tú te lo volverías a comprar o no? Pues no creo que me lo volviese a comprar para Vita. Uh-huh. La verdad, porque, a ver, es un juego que, yo qué sé, tampoco es que invite mucho a la rejugabilidad, más allá de pasarte ese modo, nada, pero quiero decir, cuando te lo pasas tampoco es que te inviten mucho a rejugarlo. Ok. Oye, Luke, de repente no te veo. ¿Tampoco? ¿Estás haciendo algo prohibido o qué? No lo sé. La cámara últimamente me está dando por saco a veces. ¿Miras ahora? Sí. Ahora. Vale, es que se me ha quedado como bloqueado, no sé. Ok. Pues, oye, vamos a seguir a ver qué nos cuenta Red Pepe, pero antes de eso, tenemos que Wibbly Timey Gaming nos pone, no creo que Green Fandango se pueda considerar remake. Es más una remasterización que otra cosa, claro, aunque sigue siendo maravilloso. La última, lo que habéis dicho, la última gran obra de Luca en el mundo de la aventura gráfica. Sí, exacto. Sí. Bueno, pues, Pepico, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, ¿qué tengo? ¿Qué queréis? A ver, lo que estoy jugando ahora, ¿un indie o...? O uno que ha sido una pequeña decepción al final. Ambos. Pero una cosa. Vale, mientras que sigue haciendo hype, me voy a traer una cerveza. Nada. ¿Y qué voy explicando o qué hago? Sí, claro, hombre. Vale, pues voy a ir explicando el Dragon Age. Ah, bueno. Que sí, que lo estoy jugando con Ana. Todavía no he jugado, pero no me lo he pasado. Estoy a mitad. Y la cosa es que después de la decepción que fue el 2, que yo ni siquiera llegué a pasarme. Yo soy muy fan de los juegos de BioWare. Sí. Me gustó mucho en su día el Neverwinter Nights. Me gustó mucho el Caballeros. Me gustó mucho Dragon Age 1. Pero en esta industria siempre pasa lo mismo y es una pena. Fue que BioWare la comprara Electronic Arts y la cosa ha ido en decadencia. Ya Mass Effect se salvó un poquito, ya el tercero decayó, pero ya Dragon Age 2 fue un desastre. Fue un juego que abandonaba prácticamente el rol y además con una historia muy muy mal hecha. Total, que el Dragon Age, este último que se llama el Inquisition, pues prometía mucho y la verdad es que ha tenido críticas muy buenas, pero prometía en el sentido de que se hacía mundo abierto. Mira, ya llega Pablo. Hola, Pablo. Hablamos de Hannah Montana, ¿te parece bien? Sí. Bien, bien. Rejana Montana. Bueno, ¿ya tienes tu birra? A ver. Hemos visto a la mami un poquito. ¿La habéis visto? Sí. Ha pasado disimuladamente, pero... Pero ha salido. Bien. Que hablaba de Dragon Age. Hostia, sí, pues tío. Vamos para allá. Sí. ¿Eso era la decepción? Que lo estoy jugando. Esa es la decepción. Al hostia, final está siendo una decepción. ¡No me digas eso! Para mí está siendo un poco decepcionante lo que decía. Yo soy muy fan de videojuegos. Mira, voy a poner en el Twitter... titular amarillista de estos, de los que nos gusta poner a veces en Meditation en el Twitter, de Dragon Age 3, decepción. Decepción. Inquisition decepción. De momento, ya lo que decía, que no me lo he pasado. ¿Cuántas horas le han metido? No sé, es que le he echado muchas horas. Ahora explicaré el por qué. He echado tantas horas y a la vez he avanzado poco. El juego ha tenido buenas críticas y empieza muy bien, tiene buena pinta, incluso tiene alguna lección al principio que le da buena pinta. La cosa es que quiere un poco parecerse a Skyrim. ¿En qué sentido? Que lo vendieron como un mundo abierto. Y en parte lo es y en parte no lo es. En realidad es como, bueno, no sé cuántos, pero debe ser como unos 6 mundos abiertos. El mundo no es abierto, no puedes ir donde te dé la gana sin tiempos de carga, pero sí que te dan una zona muy grande, que es verdad que es muy grande, ya en sí mismo cada zona es un pequeño sandbox, y entonces, claro, ves eso y dices, ostras, yo siempre lo pensaba, mezclar la libertad que te da un Skyrim con la calidad del combate que tiene un juego de rol auténtico de BioWare, un Neverwinter Dragon Age 1, debe estar genial, y además ese argumento y esa capacidad un poco como de aventura gráfica de poder elegir las respuestas, que eso Skyrim no lo tiene. Entonces pintaba bien la cosa. Este juego lo jugué con Ana se pasó conmigo el Dragon Age 1, el 2 no pudimos, no nos gustó nada, lo dejamos a medias, y total, que este ya íbamos motivados. Pasa que, claro, es una cosa que también quiero enlazarlo con un sentimiento que tengo últimamente con los videojuegos. Y es que creo que últimamente se está haciendo eso. Lo escuché en un podcast, no me acuerdo cuál era, no sé si era el Reload, este que hace poco que he empezado, que ellos le llamaban el de aquí para allá. Que es que este juego tiene dos problemas. El primero es este, que hay un montón de misiones secundarias, un montón. De golpe ves el mapa y te aparece 200.000 iconos. Hostia. Pero un montón, que si tienes que ir. Pero claro, entonces empezábamos ahí, venga, vamos a darle, vamos a hacer las secundarias y tal. Pero al final es un personaje, te dice, oye, que se me ha perdido, yo qué sé, una bolsa que tenía un libro muy guay, y ves a buscármelo. Vas a buscarlo, hay algunos enemigos, los matas, coges la bolsa, llegas, oh, qué bien, gracias. Luego otro, no, mira, que hay 7 lobos por ahí que me matan las cabras, mátalos. Vas a ver, los lobos, los matas. Al final, entonces, claro, cuando ya llevas 15 horas, te das cuenta que estás haciendo misiones secundarias intrascendentes y que no te interesan una mierda, es eso, es para allá, para acá, y no has avanzado y no... Dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo de mi vida en hacer esto? Y eso me está pasando últimamente. En el Sombras de Mordor no, porque Sombras de Mordor creo que es el único que ha sido capaz de darle un nuevo enfoque a todo esto, pero me está pasando con todos los sandbox. Que me pongo a jugar a un sandbox y, hostia, es aquello que quieres aprovechar el juego, te has gastado el dinero y quieres exprimirlo, pero las secundarias últimamente... creo que abusan y que son insustanciales, creo que sería la palabra. Al final aburren, al final de golpe colapsas y dices, pues ya, voy a hacer la historia principal y a tomar por saco todas estas secundarias. Eso bueno, le pasa al trabajo. Pepe, sirven simplemente para levelear, para grindear un poco, hacer más fuerte los personajes y luego que sean un poquito más paseo el juego. Pero mira, te voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, en Skyrim, vale que Skyrim es una obra maestra en ciertos sentidos, pero Skyrim tiene muchos niveles de secundarias, pero muchas que tienen su historia y tienen su argumento detrás. No se basa simplemente en, mira, te doy esta misión. Sí que hay algunas que sí, O por ejemplo, en Sombras de Mordor, ostras, con todo el nivel este del todo este rollo del Némesis, le han dado un nuevo enfoque. Sí. De tener sus secundarias, lo de la caza y todo eso. Pero en Dragon Age no. Y además Dragon Age tiene otro problema, que es lo que tampoco me es que me, no me ha gustado nada, es que se ha simplificado mucho. Los niveles a la hora de subir de nivel, o sea, las habilidades que adquieres son muy pocas, muy poca elección. Tú eliges tu clase, hay, bueno, guerrero a dos manos, guerrero de espada y escudo, mago, pícaro a dos manos, pícaro de flechas, y creo que ya está. Y dentro de esos de esas clases hay muy poco, sí que tiene un editor de personaje muy potente. Puedes hacerlo a nivel visual, puedes hacer lo que quieras, pero a nivel de personalizar sus poderes y tal, es muy simple. Y eso en un juego de rol no se entiende, no se entiende que sea tan simple. Y cuando y te vas dando cuenta según vas jugando, que, por ejemplo, cuando subes de nivel no puedes subir la fuerza, la magia, la resistencia, no, tienes que subirlo utilizando los objetos. Y a mí me parece muy pobre. Es lo que decía, que BioWare se ha casualizado. Se ha casualizado mucho en el sentido de que es que hay veces que parece un shote, parece el más efecto. Yeah. Nosotros hemos hecho un mago y es todo el rato disparo, po, po, po, po, po, po, po, po, y de vez en cuando haces la magia especial de, bueno, sí, pues tiro la llamada, boom, pero po, po, po, po, po. Tiene la opción de hacer la pausa táctica, pero aún así no tiene ese lo que era Dragon Age 1 o sobre todo Neverwinter Nights, ese de pausarlo. Puedo personalizar mucho a mis personajes a nivel de habilidades y entonces lo tengo un nivel táctico. No, eso se ha simplificado mucho. Ya os digo que no, que aunque le he echado unas 15 horas, no he avanzado mucho en la historia, porque entre secundaria. Luego tiene un rollo de que llevas a una inquisición. Entonces puedes mejorar el ejército, puedes mejorar tu palacio, eso sí que me ha gustado un poquito más. Pero en la trama no he avanzado. Quizá al final me lo paso y os cambio la opinión. Pero de momento me está costando. La verdad es que llevo bastantes días sin jugar. Llevamos bastantes días sin jugar. Porque no nos invita a darle. Y creo que tendría que haber hecho un sandbox auténtico en el sentido de todas las zonas abiertas. Aunque son zonas muy grandes, en eso sí que me ha defraudado. BioWare, vuelvo a repetir, lo compró Electronic Arts y puedo enlazar a otro juego que he jugado muy poquito. Pero antes, chacho, el Divinity, ese PP, ¿por qué no te Divinity, lo piden? Divinity, porque está en inglés. Volvemos a lo de antes. ¿No está en español? No está. Creo que hay una traducción en el Clan de Lan. Sí, pero no está en español. Lo que decíamos antes, en francés, alemán y ruso está, pero no está en español, hijo de perra. Que son unos cabrones. Va a salir una edición física aquí en España que estará en español. Sí. Eso he escuchado. Bueno. El otro día estuve en una game, pregunté y no estaba, que no sé si ha salido aún. Pero sí, el Divinity y también va a salir el Pillars of Eternity, no me acuerdo de qué compañía es. Ah, sí, es de Obsidian, que ese también es parecido. Esos tienen buena pinta y tengo ganas de eso, de volver a un rol más clásico. Luego hay otro que es el Legend of Grimrock, que ese es un rol muy muy clásico, que yo en su día no jugué, que es eso de que lo ves así como en primera persona y se mueve un poco a fotogramas. Eso ya para mí es demasiado clásico. Pero sí que ahí lo has clavado con el Divinity. El Divinity supuestamente está ya disponible desde el día 6 de febrero a 35 pavos. ¿En físico? Sí, pero lo que no sé si está en español, ¿eh? Creo que se ha escuchado que en formato físico sí que viene en español. Creo que han pillado la traducción, deben haber pillado la traducción de fans esta que hacen, como hacen todos, pero bueno, a ver. Sí. Pero hay otro de rol que, o sea, BioWare para mí eran los maestros del rol, ya me he caído mucho. Al final han querido vender más que hacer calidad. Mass Effect para mí, como juego de la generación pasada, me encanta, pero al final se volvió un Gears of War para vender más. Y muchos de los de BioWare se han ido y han hecho otras cositas desde que lo compró. Y una de esas cosas es el de Banner Saga, que le empezaba a dar un poquito. Lo jugué y pasa que tiene una traducción tan mala, y lo miré para ver si a otra gente le pasaba, porque yo me pensaba que ya me había vuelto tonto. Tiene una traducción tan mala que no se entiende. El argumento, no entiendes qué está pasando. Llegamos a ese punto. No voy a hablar mucho del Vinyl Saga porque he jugado poco. Pero está mejor en ese sentido de que se vuelve a esa esencia del rol, de sentir que puedes toquetear cosas, que puedes elegir el camino que tomas. Y en este Dragon Age, de momento, ya cuando me lo acabe ya diré que me apareció finalmente. Quizás estoy haciendo un juicio. Un colega mío, el otro día hablábamos y me dijo que le había pasado lo mismo, que se la había cogido, también muy fan de BioWare y que no había sido, que ya lo había dejado y que no pensaba volver a tocarlo porque no le estaba gustando nada. Yo pensaba pillármelo precisamente cuando bajase un poco o algo, como no tengo prisa. ¿Lo has jugado en Play 4 o en PC? Play 4. En Play 4. ¿Qué tal se juega en consola? ¿Se juega bien? Yo el Dragon Age 1 me lo pasé en consola, en Play 3. Y Okay. Este es que al ser tan acción, porque es que acción, ya te va bien, es que te da las dos opciones, es decir, no, acción y táctico. Es que el táctico sí lo usas a ratos, pero tienes que haberte jugado, Pepe, lo otro Dragon Age, o te puedes lanzar a por esto de cabeza. Te puedes lanzar, yo creo que sí, sobre todo el 2 no hace falta. Y el 1, bueno, el 1 está bien, pero bueno, esto es como, o sea, está bien jugarlo para entender este. Hay muchas cosas que sí, hay personajes que se repiten, ¿eh? O sea, personajes que salían en el 1 y en el 2 y aquí vuelven a salir. Sí, es recomendable haber jugado al 1. Pero bueno, si no, luego lo puedes jugar y jugar al 1 como aquello de precuela. Muchas veces se hace en el mundo de los videojuegos, ¿no? Pues ahora entiendo lo que pasaba en el 3, pero sí que va muy enlazada la historia. Lucas, ¿tú te vas a pillar Dragon Age? ¿Te llama a ti ese tipo de juego? A ver, yo es que no he jugado a las anteriores, entonces me interesaba mucho este punto de vista, de decir, tengo entendido que el primero tiene su aquel, es interesante, pero tiene su aquel, pero como bien, es un juegazo. Como ha dicho Pepe, el segundo no lo recomiendan para nada, entonces claro, me estoy encontrando en una tesitura y digo, la verdad es que he visto trailer de este Dragon Age que me apasiona, no sé, digo, qué juegazo, pero digo, es que me tengo que hacer 80 horas antes para entender esto, y es lo que me desanima un poco. Pero por lo que digo, esto no es como jugar la tercera parte de Mass Effect. No. No es como, hostia, es que aquí has estado haciendo una hora, una historia, aquí las decisiones tuyas tienen un impacto radical sobre todo lo que pasa. No es el caso, ¿verdad? No es el caso. Mass Effect 3 sí que necesitabas más haber jugado los primeros. Ya. Es que van dando un poco palos de ciego. Yo si el que quiera, no haya jugado nunca un Dragon Age y quiera empezar uno, sin duda jugad al 1. Es que es una obra de arte el 1. A mí me encanta. Es el 1 lo regalaron para Origin en el mes de octubre. Es un juego. Sí, tenerlo lo tengo. Pues si puedes, juégalo. Mira, yo creo que de aquí a unos años se hablará de Dragon Age 1 como de Grim Fandango, de la última gran obra de... No, porque no sé si Mass Effect 2 es de después o de antes. Y el 3 a mí aún me gusta. Pero yo creo que la última gran obra de decir que bien lo habéis hecho y qué pulido está todo es Dragon Age 1 de BioWare. Eso siempre pasaba con BioWare, que al tiempo te decían, hostia, los Baldur's Gate de BioWare, no sé qué, tal. Baldur's Gate, el Caballeros de la Antigua República, Neverwinter, a mí me encantaba BioWare, el Jet Empire, todo lo que hacían, para mí se convirtió en un nuevo LucasArts, es así, era de esa compañía que todo lo que toca es un gran juego. Después, a nivel rol, yo creo que CD Projekt les ha quitado el título de los mejores. Una cosa, tenemos gente que está aquí viendo, escuchando nuestras opiniones, escuchando un poco todo lo que decimos sobre Dragon Age, y sería interesante escuchar vuestras opiniones, decir, pues ver qué pensáis sobre BioWare. ¿Se han casualizado de verdad? ¿Habéis tocado Dragon Age 3? ¿O ha gustado? ¿O interesa en general esta temática? Decirnos vuestras opiniones, que eso siempre es interesante, y ahora después las podemos ir leyendo. Pepe, antes de concluir con esto, una cosa, a ver, este juego de repente se encontró, iba a ser un lanzamiento de este año, de 2014, Y de repente vimos que el título, por ciertos retrasos de otros juegos y porque tampoco fue un año especialmente brillante en cuanto a lanzamientos mainstream, estaba en una posición casi privilegiada como candidato a juego del año. Sí. Y en muchos medios ha conseguido ese premio de juego del año que a la hora de la verdad se ha repartido con el Sombras de Mordor. ¿Tú cómo has visto? ¿Te parece lícita esa, al menos esa nominación a juego del año? ¿Y lo ves como un claro finalista de 2014? Es casi un año duro. Es casi un año malo, malo. Ya te digo que, aunque le he echado horas, me quedan muchas horas por delante en Dragon Age Inquisition. A nivel argumental es que he hecho mucha misión secundaria y a nivel argumental aún no he profundizado del todo. Me faltan personajes por descubrir, me falta un poco profundizar. Pero las primeras sensaciones, yo creo que la gente tenía muchas ganas de un juego de BioWare con esta temática, con en este sentido. Además hay mucho hype con The Witcher 3. Hacía mucho que no salía un juego de este, un juego de rol medieval que estuviera. Pero yo creo que ha sido remontar un poco el vuelo desde Dragon Age 2. Desde luego sí que va a ser mejor que Dragon Age 2, porque Dragon Age 2 es un completo desastre en todos los sentidos. Pero yo creo que no vuelven a hacer las cosas como las hacían. No acaban de. Y este rollo sandbox está bien, pero o sea, mucha secundaria, que no, las secundarias creo que están a un nivel muy bajo. Y a la vez te frena a la hora de. Es esto que pasa en los juegos de rol, que tú quieres levelear y quieres hacer las secundarias para que luego tener un nivel alto, pero pierdes mucho tiempo que no vale la pena. Para mí Sombras de Mordor es un concepto que revolucionario. Se acoge lo que ya existía, pero lo mezcla todo de una manera muy, muy acertada. Y Dragon Age es el primer paso a la remontada, pero no llega a ser, para mí, no llega a ser un título que tenga la capacidad. O sea, que si es juego del año es porque, vamos, porque qué mal año fue 2014. Ya. Bueno, pues mira, eso nos pasa a todos por mirar solamente lo triple A. Si es que de repente te va al terreno indie y quizá no ha sido tampoco el mejor año de lo indie, pero sí que ha habido sorpresas graciosas. Y precisamente lo que voy a cubrir yo ahora en este tramo en el que voy a hablar es de pequeñas sorpresas graciosas. Una sin mucho fundamento ni trascendencia particular y la otra quizá con más de la que se merece, pero siendo un buen juego. Si os parece, empiezo por este último. Mira, hay un título que muchas personas han nombrado como, wow, es el Limbo de 2014. Que eso son palabras mayores. Limbo ha sido un juego de un carácter muy, muy icónico dentro del territorio indie y ha supuesto como un gran hit dentro del momento, ¿no? En el que salió el tema de salir de forma pionera en Xbox, luego su transición a Steam y luego ya a todos los sistemas, pero también, pues bueno, ese tema del apartado estético de la silueta, es un referente. Al final del día es un referente. Bueno, hay un juego que de repente le pone la etiqueta de este es el Limbo de 2014 y dice, hostia, bueno, vamos a ver qué coño es. Se llama Never Alone, Nunca Solo, y es un juego sencillito, que dura unas 3 horas aproximadamente, y que verdaderamente, pues es muy indie, pero también ocurre que, igual que Limbo, está apoyado sobre un apartado estético muy sólido. Aquí ya nos dejamos el tema de los colores, los tonos en blanco y negro, los grises, las 50 sombras de gris y demás, para pasar a entornos nevados. Y es que este es un juego en el que se ha combinado lo que sería la jugabilidad de un título, de un videojuego, con lo que podría ser un documental. Un documental de estos de planeta Tierra, de planeta humano, estos de la BBC de tan buena calidad, ¿no? Entonces, partiendo de una base temática, como sería en este caso los esquimales y esa zona de la Tierra, y también de las leyendas y de los cuentos populares de determinadas tribus esquimales, han creado una historia. Una historia que, como digo, es muy sencillita y en la que vamos a vivir la perspectiva de una niña viviendo una aventura. Una aventura resuelta en dos dimensiones y con unos controles pues muy sencillos. Con un avance que combina plataformas con momentos de reflexión en los que tendremos que ver cómo podemos seguir progresando en la historia. La narrativa no juega con las palabras, sino con el componente visual. Entonces, verdaderamente es una historia que se puede disfrutar solamente viéndola, ¿no? Quizá serían también reminiscencias de Brothers, de ese título que a mí me gustó tanto, de 2013. Bueno, quizá sin alcanzar ese nivel de excelencia, es un juego que se disfruta mucho. Al mismo tiempo, conforme vamos avanzando, tenemos los típicos coleccionables que hay en los juegos, ¿no? Pero estos son de los coleccionables más chulos que he visto yo en un juego, porque cada uno de estos coleccionables va a dar pie a una pieza de vídeo, como un trocito de documental, en el que nos van a hablar de cosas relacionadas con el mundo de los esquimales, con las leyendas asociadas a la historia que estamos viviendo, y con determinados aspectos de lo que es el entorno en el que se desarrolla la acción. Por ejemplo, vamos a tener piezas sobre los zorros árticos, los típicos zorros blancos preciosos. Y es que aquí va a haber un personaje que nos va a acompañar, que va a ser un zorro como el que he dicho, ¿no? Es un juego, además, que se puede jugar tanto de forma individual como de forma cooperativa, manejando a la niña o al zorro, ¿no? Y bueno, el rollo es eso, que tú vas a ir coleccionando diferentes piezas, en total creo que son 25, y parece como un documental. Si las vieses seguidas serían verdaderamente, pues la experiencia esta de 3 horas que he dicho, pues a lo mejor se nos va a las 4:30, bueno, a lo mejor de vídeo, pues no sé si será 1 hora y pico. Pero está bien hecho, está hecho con sensibilidad, está hecho con gracia, y la voz del narrador que va conectando los diferentes trozos de la historia es como el típico viejo de la aldea de los esquimales que nos va contando las historias que va viviendo nuestra protagonista, ¿no? Lo que he dicho, la jugabilidad nos invita a ir recorriendo diferentes tipos de escenarios y ir conociendo personajes o ir viviendo situaciones pues que tienen su eco en estas historias de los esquimales, ¿no? Y es muy agradable. También mola mucho pues la típica jugabilidad esa de pues, si estoy jugando yo solo, pues cambio con un botón y ahora manejo al zorro. La historia es que la niña, por ejemplo, lleva una onda, la típica onda que vas moviendo y lanzas, y pueden lanzar, por ejemplo, a una zona del escenario donde hay una estalactita que al caer se va a quedar flotando en el hielo, entonces yo puedo saltar y ya puedo llegar a la zona a la que antes no podía acceder, ¿no? Pero sin embargo, el zorro se considera también un animal de carácter místico que podría llamar a los espíritus. Entonces uno de sus poderes es que podría llamar a ciertos espíritus que van a crear una especie de condensaciones que van a hacer como de plataforma que a mí me van a permitir llegar a una zona, ¿no? Entonces, pues, como en estos juegos, verdaderamente el esquema es muy sencillo, los poderes o las capacidades de cada uno de estos personajes son muy sencillos, pero te hacen de tutorial en esos primeros momentos y luego ya te dejan un poquito más suelto y sí que te obligan a hacer acciones conjuntas de, ah, pues ahora cambio y el zorro llama al espíritu, pero la niña salta, lanzo la boleadora y entonces ya por fin puedo meterme por aquí, ¿no? Pero eso de dejarte ya un poco a tu aire lo hacen cuando ya has jugado lo suficiente y has pillado el rollo. Esto yo asumo que además jugándolo a dobles tiene que ser muy divertido. Te puede estrangular al que tiene al lado, pero está bien, está bien. Y como digo, no dura mucho. 15 pavos es el precio de salida. 15 pavos me parece un precio demasiado stiff o demasiado durillo de inicio, pero el juego en sí, como obra y como producto que merece la pena ser jugado, yo lo recomiendo. No veo el nivel de iconicidad que tiene, por ejemplo, el título este, el Limbo, y quizás no es tan genial o inolvidable, pero es verdad que después de jugar a este juego vas a querer tener un zorro polar, vamos, en tu casa. De hecho, Noemí, la señora Flow, después de verme jugar a esto, se puso de icono en el WhatsApp una zorra polar. Así que pues se ve que le moló mucho, ¿no? Y es que, pues bueno, la sensibilidad, el interés cultural que puede tener, que yo no sé si a vosotros os interesa esta temática, ¿no? Pero de cualquier modo, si no la conocéis mucho, aquí tenéis una buena ocasión de probarlo. Aquí yo recuerdo que hablé con los desarrolladores, porque este juego me pareció interesante, pero dije, yo 15 pavos en esto de momento no me quiero gastar sin saber si está bien o no. Entonces les mandé un correo, me mandaron una copia del juego y me dijeron, aquí hemos querido dar un enfoque que sirva no solo desde el punto de vista lúdico, sino también desde el punto de vista didáctico. Hemos querido hacer un producto diferente. Debo decir que en ese sentido, como juego divierte y como producto didáctico cumple. Entonces, hay que entenderlo como un animal de un pelaje pues muy particular. 15 pavos me parece caro. 10 hubiese sido un buen precio de salida y, conociéndome, pues ya sabéis lo que voy a decir. Espérate a que esté a la mitad. Pero bueno, no sé si os llama la atención este Never Alone en un principio. Artísticamente me parece brillante. Y bueno, pues. En fin, creo que. Ahora he visto un vídeo, he puesto un vídeo para ver de más o menos de cómo iba. Sí que se parece entre comillas, se parece al Limbo. Un poco en el diseño artístico y en el cómo se desarrolla y tal. Tiene buena pinta. ¿Está en PC solo? No, esto está en PC, está en Play 4 y también está en Xbox One. Creo que cualquiera de las opciones está bien. También creo que es un título que eso en una tele grande se tiene que ver muy bonito. Y fíjate que no es que sea esto una cosa... Yo estaba pensando en Vita, ¿no? En jugarlo en Vita también debe estar bien, ¿no? Pero no está en Vita. Entonces, ya. Bueno, lo que pasa es que también tiene el componente... Yo quizás pienso a lo mejor más en una tele, porque tengo más asociado el tema de los documentales a verlo en la tele, ¿no? En el ordenador, ¿no? Entonces, sí que después de habértelo pasado, pues puedes decir, voy a verme estos vídeos, a ver qué coño he visto, ¿no? También puede, conforme los vas recogiendo, ve los vídeos, lo puedes ver de forma inmediata, ¿no? Y te ponen en contexto muchas de las cosas. Yo antes he dicho que la niña lleva una onda, una boleadora de estas típicas. Te explican el papel que eso juega dentro de la vida de los esquimales en determinados contextos y te lo explican justo en ese momento. Debo decir que yo... Son unos coleccionables que no son difíciles y cuando terminé el juego me faltaba solo uno. Así que me repetí por la fase que tocaba, lo encontré y dije, ah, mira, ya está. Sacárselo al 100% son unos trofeos, unos logros muy fáciles. Pero es que no son ni importantes. Salen solo. Entonces, pues bien, ahí queda esa recomendación. Luke, ¿tú esto lo probarías o qué? Pues algo que me llama muchísimo la atención. También como Pepe está viendo el tráiler y estéticamente me parece una pasada. Pero sí que es verdad que, coño, también, tanto como lo que tú dices, como que acabo de ver en How Long to Beat, que son 3 horas, 15 pavos, tío. Ya. Sí, pero no obstante, estoy de acuerdo contigo. O sea, en el momento que lo vea más barato, más de la mitad, puede caer perfectamente. Yo vería, por ejemplo, razonable, pues 6, 5 pavos, lo veo bien. Decir que en Xbox One se pueden hacer chanchullos interesantes que han dejado este título a 3 y pico. ¿Cómo? Si sois poseedores de una Xbox One, podéis mirar en el otro lado y comprar en el store ruso. Explican todo el procedimiento, pero la historia es que esas compras que tú haces a precio, al precio que se vende en Rusia, se quedan asociadas a tu cuenta. Entonces, tú luego te conectas en tu cuenta español, todo con normalidad, y lo has comprado legalmente, solo que allí, al precio de allí. Entonces, a veces este juego se ha quedado a ese precio que es irresistible. Wow. Pero creo que esto se acaba, ¿eh? Lo de Rusia y tal, ya Steam lo va a escapar bastante. Pero ojo, esto no es que estés comprando claves compradas en Rusia como Steam Gift o tal. No, aquí lo que estarías simulando es que tú te has ido a vivir a Rusia, te has llevado tu consola y lo has comprado legalmente con tu cuenta en la Store rusa y declarando esos impuestos en Rusia. Ah, vale, en la Store. Entonces, sí, ese es el chanchullo, que esto está en tu cuenta, que no es que haga una historia rara. Sí. En fin, investigadlo si os interesa el tema. De cualquier modo, ahí está ese Never Alone. He hablado también de una cosa que me ha gustado y pues que quizás no será muy trascendente, pero que a mí también me ha gustado. A ver, se llama Geometry Wars 3 Dimensions. Uh-huh. ¿Vosotros estáis familiarizados con el tema de Geometry Wars? Me suena mucho. Geometry Dash es... ¿Dash o Wars? Wars. Ah, vale. El de que hablé yo la última vez era Geometry Dash. Por eso me sonaba a mí también. Sí, claro, que... bueno, Geometry Wars es un título de referencia para los que sean poseedores de las primeras Xbox 360. Y es que este fue el Geometry Wars 1, fue uno de los títulos de lanzamiento que se sacaron cuando se estaba empezando a introducir el concepto ese de juego independiente, de juego arcade, ¿no? Decir que esto originalmente era una franquicia de Bizarre Creations, que posteriormente desapareció esa compañía, pero no obstante, lo que es la propiedad intelectual ahora mismo pertenece a Activision, que desde el sello Sierra ha editado o edita algunos títulos indie. El juego que es, en un principio, como he dicho, el primer Geometry Wars era un título, un dual stick shooter muy sencillo, tipo arena, que quiere decir en un entorno cerrado, y en el que teníamos a lo mejor 3 minutos para conseguir la mayor puntuación posible. ¿Cómo? Eliminando a un montón de bichitos que aparecían en un entorno, como he dicho, más o menos cuadrado, rectangular, y conforme íbamos eliminando naves en el sistema dual stick shooter, íbamos recogiendo unos cristales que nos iban aumentando un multiplicador. Entonces, después de esos 3 minutos teníamos una puntuación y de forma asociada teníamos también un apartado que eran los rankings online y también la comparación con nuestra lista de amigos, ¿no? A partir de ahí podíamos ver que nuestros amigos eran infinitamente mejores que nosotros y que habían sacado el quíntuple de puntos que nosotros, ¿no? Y seguíamos jugando una y otra vez a lo mismo prácticamente, para intentar alcanzar esas puntuaciones de escándalo. Esa fórmula luego se ha visto, por ejemplo, en títulos que a mí me gustan mucho, como el Pac-Man Championship Edition. Pero la cosa es que esto tuvo una secuela en la que se potenció mucho más el tema de los rankings online. Incluso te ponían en pantalla, te quedan tantos puntos para superar a este amigo. Entonces era como ya una odisea cósmica, ¿no? Había que aguantar. La cosa es que mucho tiempo después, ahora aparece para Play 4, Xbox One y Steam, Geometry Wars 3 Dimensions. Como digo, 15 pavos por lo que no deja de ser un dual stick shooter sencillito. Lo que pasa es que ahora pues han cogido diferentes ideas. Le han metido, por ejemplo, un modo aventura en el que vamos a ir superando una serie de pantallas, cumpliendo una serie de requisitos. Han introducido un montón de modos de juego clásico. Han cogido también nuevas fórmulas de juego, como el modo pacifista, en el que tenemos que sobrevivir sin disparar. Nos han metido un montón de ideas. Por ejemplo, te dicen, venga, tienes 3 vidas, sobrevive el máximo tiempo que puedas. Lo que han hecho es que en cada una de esas pantallas, pues tú puedes sacar, como en un juego de móvil, 3 estrellas, ¿no? Y cada una de esas estrellas va asociada a la puntuación que saque. Entonces, 2 millones de puntos, pues una estrella. 5 millones, 2 estrellas. 8 millones. Entonces, la historia es que tú, de primera, pues tienes una nave muy flojita y apenas sacas puntos. Pero luego ya vas comprando algunas mejoras, vas mejorando, vas pillando el rollo y cada vez sacas puntuaciones más altas, ¿no? Esas estrellas, posteriormente, lo que te van a permitir es que tú sigas avanzando a nuevas fases. Como si fuese esto, pues yo qué sé, un Super Mario o algo así, ¿no? Que te dice, a esta fase determinada ya no puedes acceder si no tienes 20 estrellas, ¿no? Entonces, lo que van haciendo es que en cada una de estos niveles te van sugiriendo, te van presentando los diferentes modos de juego. Y bueno, pues luego con los cristalitos que te van dando por haber ido superando las fases, pues puedes ir potenciando también tu nave. De un modo muy discreto, pero bueno, al mismo tiempo que tiene toda esta mejora sobre el esquema original, también tiene la jugabilidad clásica de toda la vida, ¿no? Y bueno, la fórmula se lleva bien. Yo le habré metido unas 5 o 6 horitas y me lo he pasado muy bien. Esto verdaderamente no requiere ningún tipo de máquina fuerte ni nada del otro mundo. Y nada, pues lo único, la queja que yo le veo dos problemas grandes. Que es que vale 15 pavos, que por un dual stick shooter planteado como una cosa sencilla para pasarlo bien, pues le veo ese problema. Y asociado a esto, le veo que a ese precio ninguno de mis amigos se lo compra. Si ninguno de mis amigos se lo compra, ¿por qué coño quiero jugar yo a esto si no podemos medirnosla? Si no podemos ver quién saca más puntos, ¿no? Desde mi punto de vista, esto a 5 euros, en todos los sistemas y con marcadores online de todos los sistemas, a mí me permitiese, yo qué sé, comparar mi puntuación con cualquiera de vosotros, sería una cosa bastante más divertida. Esto se podría hacer algo así como hacíamos con el Zen Pinball, ¿no? Que dice, sí, bueno, pues mira, lo que es el motor te lo bajas gratis y te compras las mesas. Y ya cada uno decide, ¿no? Pues aquí decir, ponemos el juego base, aunque no le pongamos tantos modos de juego ni tanta paja mental, y al final es que a esto lo juegas simplemente por superar al resto de amigos, ¿no? Entonces, claro, si tu amigo no tiene este título, el aliciente para jugarlo es mucho menor, es simplemente superarte a ti mismo o ir consiguiendo el máximo de estrellas que la compañía ha establecido como las adecuadas, como que esto es el máximo que se puede obtener, ¿no? 15 euros. Al final son juegos infinitos. Esto no deja de ser la versión indie de los FIFA. Son juegos que puedes jugar una y otra vez, se le puede sacar mucho tiempo, pero igual que en un FIFA, pues depende de si tienes con quién jugarlo, si tienes con quién compararte, si puedes ir más allá, ¿no? Si lo juegas tú solo, pues te puedes acabar cansando, que es lo que me ha pasado a mí, y ya está. Entonces, Geometry Wars 3, buen juego. Además, se introducen conceptos como el hecho de que hay escenarios en tres dimensiones. Entonces, tú incluso pues puedes estar en torno a lo que podría ser pues esta lata de cerveza, la estáis viendo ahora. Entonces, la nave se puede ir moviendo en las diferentes dimensiones de esta lata de cerveza que yo estoy girando ahora mismo, y pues tú puedes elegir cómo te mueves, ¿no? Entonces, eso sirve para planificar mucho la acción. ¿A vosotros os llama esta fórmula o no? Sí, a mí me recuerda al este que salió... Super Stardust. Exacto. No, Super Stardust no. El que salió para Play 4... El Rosogan. El Rosogan, exacto. Así que también va girando y... He visto, ahora he puesto un vídeo para ver un poco de qué iba... Sí, está, hombre, 15 euros no voy a pagar por esto. Esto o que me venga en el plus o que esté muy rebajado. Los gráficos sí, pero... de este juego, decir también que no son los de Resogan. No son muy minimalistas, son los enemigos son formas geométricas, lo que es tu nave básicamente es un dron muy básico, es un puntito casi... que no luce, bueno, eso, a ese nivel. Al ser un... un matamarcianos así, que puedas comparar las puntuaciones, un poco el rollo del escenario como cilíndrico, es un poco lo que me ha recordado. Pero bueno, ya te digo que es un tipo de juego que me gusta, pero que 15 euros es lo que dices, es muy caro. Lucas, ¿tú esto lo probabas o...? Yo es que me estoy quedando con la frase importante, 15 euros. A ver, de todos modos, no sé cómo lo verás tú. Yo creo que puede ser carne de PlayStation Plus. ¿Cómo lo ves? No lo sé. A mí me encantaría jugarlo, sí que es verdad que si me lo regalaran en PlayStation Plus, creo que puede darle un dinamismo muy importante, sobre todo por lo que comentas de que comunidad para con la que picarte. Entonces, no, pero claro, con el simple hecho de que por lo menos pudieras comparar tus puntuaciones con las de otras plataformas, tus amigos de otras plataformas, pues sería mucho mejor. Otras plataformas que yo he dicho, quizá es idílico. Sí, no bueno. Ha ocurrido. Pero bueno, simplemente, todos tus amigos que tienen PSN, estaría genial, vamos. Es que... Es muy acertado lo que tú has dicho. O sea, si esto sale para el Plus y todos lo tenemos y todos nos la medimos a la vez, podría ser muy divertido, siempre que no la tengas corta. Claro. En fin, pues nada, esas son dos de mis pequeñas recomendaciones que tenía por ahí. Luke, ¿alguna cosa más que nos quieras decir? Bueno, pensaba hablar de otro juego más que tengo también en la recámara, pero si os parece, antes voy a hablar un poco de la experiencia esta que os comentaba. A ver, si yo os digo, musicalmente hablando, el término jam session, ¿a qué os suena? Improvisación. Improvisación, claro, es una musicalmente hablando, una jam session es algo, un evento en el que se unen varios músicos, normalmente de jazz y tal, en el que se unen para improvisar y para sacar cosas. Ahora, si yo os digo que esto se traslada al mundillo de hacer videojuegos, pues tenemos algo muy similar. Una Game Jam, en este caso, es un evento en el que se reúne gente para hacer videojuegos, normalmente con un tiempo limitado. Creo que la mayoría de ellos son 48 horas, pero también los hay en los que son una semana, etcétera. Y es un evento de... que yo he participado este año en una cabida global, entonces quiero dar mis impresiones. Bueno, como digo, realmente Game Jams hay muchas. O sea, en este caso yo he participado en la Global Game Jam, que es una Game Jam a nivel mundial, que luego cada ciudad tiene su sede, pero luego hay muchas más conocidas. Otra de las más conocidas es Ludundare, que se hace totalmente online. Entonces, claro, también luego hay ciudades que tienen sus propias game jams locales, etcétera, y es un mundillo muy entretenido. ¿Por qué quiero recomendar este tipo de cosas, este tipo de eventos? Porque sé que hay gente que nos escucha y que le encanta, o sea, por supuesto que entiendo que a quien nos escuche le encantan los juegos, pero hay gente que además tiene inquietud por querer hacer juegos, pero a lo mejor no tiene esos medios necesarios o no tiene mucha experiencia, etcétera. No importa. Si tienes inquietud y te gustaría probar, apúntate, porque este tipo de evento es muy interesante. En concreto, en el que nosotros participamos, realmente no tienes que tener una práctica tremenda haciendo juegos. Precisamente eso es lo que te va a dar. O sea, tú vas allí y allí en la sede local, porque sí que es verdad que se hace a nivel global, pero luego había sedes, por ejemplo, en Córdoba, en Málaga había una, en Valencia, etcétera. Yo, la mayoría de gente que vi allí es gente que no había programado, o sea, había esos subpinillos, pero no había sacado un videojuego en la vida. Y gente que no sabía cómo trasladar esos conocimientos de programación, por lo menos dice, yo sé programar, pero no sé programar juegos. O yo sé dibujar, pero no sé cómo dibujar juegos. Vale. La gracia es que te vas a encontrar con ese tipo de gente y puedes sacar cosas muy monas. Después, el reto es ese, es hacer un videojuego en 48 horas. Normalmente acerca de una mecánica. Claro, también es que la gracia es que ¿cómo yo podría por mi parte decir, hago un videojuego durante 2 meses en mi casa, lo llevo allí y lo presento? No, la gracia es que se supone que te dan una temática sobre la que lo tienes que hacer. Normalmente la temática también depende del momento, de la jam en concreto, son muy abstractas. En este caso, la temática era una frase en inglés, que es, what do we do now? O sea, ¿qué hacemos ahora? Entonces, claro, nos quedamos todos así como diciendo, vale, ¿cómo hacemos un videojuego acerca de esto? Ya se supone que las reglas te decían que pensaras un juego durante una hora y luego, después de una hora, pues tú proponías la idea que tenías y reclutabas un equipo. Entonces, por eso es lo que siempre quiero hacer un inciso acerca de esto. Si no tienes mucha idea o solamente sabes hacer un aspecto, no importa, vete allí que seguro que encontrarás a alguien. Había programadores, había músicos, había tres o cuatro músicos que, claro, un músico solo no puede hacer un juego, pero se puede apuntar una idea que le guste, etcétera. Y es un evento en el que aprendes muchísimo, muchísimo, porque al fin y al cabo haces un juego que, insisto, con unas limitaciones brutales, gente que a lo mejor tiene más o menos práctica, pero sobre todo son 48 horas. Tienes que aprender a cerrar un producto que puede ser mejor o peor, pero también te sirve mucho para ponerte los pies en el suelo. Quiero decir, la gente, también yo he sufrido un poco de eso al principio, cuando está empezando a hacer videojuegos, peca de demasiado optimista en el sentido, no, pues a mí me gustaría hacer un sandbox que sea multijugador online. ¡Hostia! ¡Ambicioso! Claro, te pone los pies en el suelo. O sea, yo recuerdo que, eso lo que comentaba una hora después, la gente tenía su idea y hubo gente que decía, no, quiero hacer un juego con que sea en editor de niveles, que a su vez tenga modo online con tantos espectadores, y sabes que eso no puede salir adelante. Entonces, te enseñas a decir, voy a hacer un juego en el que tiene que primar lo que yo quiero decir con los medios más limitados que tengo. Entonces, bueno, también este tipo de eventos no se les suele dar mucha cobertura, creo yo, a los que no son desarrolladores, pero por mi parte no me queda tampoco, no quiero dejar de recomendar que pruebes esos juegos. O sea, por ejemplo, en este ¿Pero caso, cómo se pueden probar esos juegos? Porque claro, ahora mismo, mira, yo he puesto en Twitter, en @confesionesde1j, el juego, que justo el juego que tú hiciste. Así sí, que claro, he puesto un tuit. ¿Quieres ver el juego de Lucas GZP en la Global Game Jam? Y pongo la URL y desde ahí podéis probarlo. En los comentarios del vídeo lo puedes dejar. Pero ¿cómo encuentro yo juegos de Global Game Jams molones? Vale, entras en la página web globalgamejam.org. Ah. Claro, y ahí puedes ver todos los juegos que se han hecho en todo desde toda parte del mundo. Estoy haciéndolo. Molones. Molones. Puedes filtrar por lo que se ha hecho, por ejemplo, en España, lo que se han hecho más concretamente en Málaga, en Córdoba, etcétera. Y así yo está probando unos cuantos. Yo creo que puede ser muy interesante probarlo. Por supuesto, todos son gratis. Incluso como filosofía te dicen que tienes que colgar el código fuente. O sea que ese juego luego lo puedes. Es propiedad tuya. Pero luego te ponen como condición que lo tienes que liberar y luego ya después de eso a lo que quieras con él. Pero que digo que puede ser interesante que jugones lo vean para que, yo qué sé, hay mucha morralla en realidad. Quiero decir, juegos que, insisto, que tenemos 48 horas para hacerlo. Y juegos que no salen como uno pensaba, pero... Pero cuéntame, de esas 40, de toda esa hora, sí. ¿Cómo...? Estás allí, te vas a tu casa a dormir, estás comiendo, ¿dónde vas a buscar comida? Vale, depende. También es que depende mucho de la sede, porque, claro, esto es un evento global, pero luego al haber sedes, cada sede lo lleva de su manera. Entonces, en nuestro caso, pues, claro, pagas una cantidad simbólica, en nuestro caso eran 5 euros por apuntarte al evento, pero luego esos 5 euros... son destinados a comida, etcétera. También es un poco para que digan, me voy a apuntar que es gratis y luego no aparezca por ahí. Claro, también otra de las cosas que te enseña este tipo de eventos es a saber descansar. O sea, muchas veces a lo mejor dices, no, tengo 48 horas para hacer un juego. Y te pones y te pones y te pones y no descansas. Y aprendes que cuando no descansas no salen ideas. O no ves las cosas bien. Y lo que aprendes. Entonces, bueno, ya siguiendo también un poco con lo que comentaba con los juegos que se hicieron, no quería desprestigiar mucho diciendo que son morrayas. Simplemente que salen cosas rayado. Mejor. No, no, al contrario, es decir, salen cosas mejor o cosas peor, pero con todo el respeto de decir, coño, que son gente que se lo ha estado currando durante 48 horas y solo por el simple hecho de haberlo de haber asistido al evento y hacer ese tipo de juego y tener los cojones de hacerlo, aunque, claro, es que ves muchos juegos que son amateur, prácticamente, juegos con que están hechos prácticamente los dibujos con el Paint. Y, claro, y eso es. Merece un reconocimiento. Uh-huh. Luke, ¿vuestro juego en concreto tenía dibujos hechos con el Paint? No, bueno, nosotros contamos con un artista. Bueno, y también otro de los diseñadores que le estuvo diciendo. Una compañera nuestra de clase que casualmente, bueno, curiosamente era la única mujer allí entre 50 personas. Vaya. En la sede, pero bueno, esperemos que eso vaya cambiando en el futuro. Entonces, pues, bueno, esa compañera nuestra hizo los personajes con dibujos vectoriales y tal. Y luego otro compañero se encargó de hacer los fondos. He estado leyendo comentarios sobre nuestro juego y, claro, dicen que los fondos podrían estar más currados y tal, y es verdad, quiero decir, son cosas como lo que digo, o sea, tienes 48 horas, no te puedes... Entonces, claro, también es curioso ver cómo a raíz de esto hay mucha gente que luego, incluso nosotros, vamos a reunirnos y a mejorar este juego, no para hacerlo vendible, simplemente para pulir esos fallos. Ya estoy viendo muchos juegos que lo siguen haciendo. Entonces, bueno, simplemente ya para terminar este tema, comentar sobre unos cuantos juegos que me han llamado la atención. No, espera, ¿vale? Para terminar con este tema, tengo que mirar un momento, porque tú no puedes venir, decirnos aquí que hay Global Game Jams y todas estas cosas, y estoy viendo en el Diario Sur que había premio. Entonces, a mí me interesa la carnaza, y que quien esté escuchando esto sepa si te quedaste el primero o el último. Vale, no, globalmente... Luke, ¿eres un perdedor? Insisto, globalmente no hay premios. En el evento global no te dan un premio por un mejor juego o un peor juego, etcétera. Sí que es verdad que luego, dentro de cada sede, tiene sus propias reglas, sus propios premios, etcétera. En nuestro caso, en la sede de Málaga, creo que repartieron 5 o 6 premios, que era premio al mejor sonido, a la mejor arte, al mejor diseño, innovación, mejor juego en general, y luego una mención por parte del jurado, o sea, de los organizadores. Claro, esto depende también. Creo que en Córdoba había unos cuantos que era pues juego más chistoso o cosas así. Pero claro, insisto, todo esto es a nivel local. Y también quiero decir, nosotros en concreto llegamos a ganar dos de estos seis premios, que son el premio a la innovación y al diseño de juego. Y también quedamos como finalistas en mejor juego en general. Muy bien. También quiero decir que bueno, de todos modos, este premio es secundario. Y vuelvo a insistir en el hecho de decir, el mayor premio es la experiencia, es el tener un juego terminado y luego... Pero Luke, tú estás empezando en esto, te estamos viendo crecer como profesional de este sector, y claro, yo quiero saber, ¿tú eso luego lo pones en el currículum o no? Claro, hombre, eso al final... Mentiría si dijese que no es un motivo por el que sentirse orgulloso, pero claro, pero precisamente, simplemente por tener hecho un juego... Ya merece la pena la experiencia. Pero Luke, evidentemente lo que has dicho está muy bien, porque no podía ser que solo estuviese aquí orgullosa tu familia y nosotros. No. Está bien que tengas este premio y que tú mismo digas, este es el camino. Uh-huh. Oye, he oído que has estado implicado en otra movida relacionada con el mundo de los videojuegos. Sí, bueno, cuéntamelo. Yo he oído que tú también. O sea, no me lo cuentes así como... Ya lo sé, es que me estoy haciendo... No te hagas lo interesante. Pues nada, un día estaba haciendo aquí mis cosillas antes de ir a clase y me viene una persona que conocéis muy bien, o sea, Pablo, o sea, Ravenflow, me viene y me dice, oye, Lucas, ¿qué te parecería ayudar a hacer la traducción de Pixel Piracy? Porque yo estamos aquí traduciéndolo y tal, y esto tiene que salir ya. Además, casualmente fue coincidiendo con que Pixel Piracy lo pusieron en el Humble Bundle, Entonces, estamos hablando de un día antes, es decir, la traducción no está 100% hecha todavía, necesitamos esto que se nos ha venido para mañana, podemos hacerlo y eso, y hicimos, al final ayudamos con la traducción, creo que fuimos unas cuantas personas, o sea, no solo Pablo y yo, fueron un número bastante considerable, pero bueno, ahí está nuestro sello, que quisimos ayudarle a Alex con la traducción. Y cuéntanos, ¿cómo te resultó fácil, difícil? ¿Cómo coño se traduce un juego? Para quien no sepa de qué va esto de traducir juego. Vale, por supuesto tienes que saber el idioma. Y no es tan fácil como parece. No es tan fácil porque a nosotros nos pasaron un fichero de texto con lo que significaba en inglés y lo que significaba en español. Hay cosas que son muy, muy sencillas, muy fáciles de saber, pero hay otras que, como sabemos, la traducción muchas veces no puede ser literal o tiene varios significados. Y eso son cosas que viendo simplemente el texto no puedes saber. Necesitas jugar al juego, verlo en el contexto, etcétera. Yo recuerdo un ítem en concreto, o sea, si habéis jugado a Pixel Piracy, yo lo probé en sus inicios, no lo he vuelto a tocar desde entonces. Parece que hay una serie de facciones que son la República, la Orden, etcétera. Entonces, cuando te encuentras en el fichero de traducción, bloque de madera, o sea, en inglés, block, wood block of the Order, ¿no? O sea, Order wood block, perdón. Entonces, no sabes si te refieres a pedir bloques de madera o bloque de madera de la Orden. Entonces, o cosas como decir, vale, golden plate. Entonces, claro, sabes que plate puede significar bandeja, puede significar plato, etcétera, pero claro, viendo el texto en concreto, no lo sabes. Entonces, para esas cosas sí que acudimos a los desarrolladores y les preguntamos, incluso yo lo probé en el juego y vi en el contexto que se usaron y al final lo traducimos así. Bueno, de todos modos, a mí me tocó una parte muy mecánica y muy... quiero decir, traducir cosas muy simples, pero yo creo que el mayor trabajo chulo te lo llevaste tú, ¿no? Sí, le eché mucho morro y cuéntalo. Y hice una cosa un poco curiosa, que es la localización. Yo hice la parte de enmelenarme y bueno, a ver, os cuento. De hecho, lo estoy buscando aquí. Bien, sí. Mirad, en Pixel Piracy nosotros tenemos un montón de piratas que podemos reclutar en las tabernas o que incluso ya forman parte de nuestra tripulación de inicio. Generalmente hay una descripción que se establece de forma aleatoria, también hay unas características personales para cada pirata, su fuerza, su inteligencia, su suerte, su destreza, y también una de ellas es... esos piratas, antes de ser piratas, ¿a qué se dedicaban en su vida, no? Entonces, pues bueno, a mí me tocó traducir la parte esa en la que había que decir esos piratas a qué se dedicaban en su vida. Lo que pasa es que esa parte, en un principio, estaba redactada por Alex Poisky y en su momento... pues la hizo juegos de palabras, por ejemplo, con el inglés y tal, bromas que en español no tenían ningún sentido. Entonces, claro, yo empecé a traducir algunas, pero sin embargo no terminaban de tener mucho fuste. Por lo general eran tonterías, había que conectar algunas de estas profesiones con la vida pirata, pero luego había locuras surrealistas, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí Alex me dijo, haz lo que quieras, o las traduces o te lo inventas. Y yo lo que hice es inventármelo. Intenté poner algunas que fuesen propias de lo que podría ser la vida de un pirata, pero otra me dijo, mete referencia a la señora Flow, mete referencia a tu amigo, a las series que ves, a lo que te dé la gana. Y básicamente es lo que hice, y se me fue la cabeza, pero por completo. Ha habido gente que le ha gustado mucho la localización esta, que fue un poco una locura, y luego ha habido gente pues, que ha dicho, ¡qué mierda de traducción! Y claro, es que no es una traducción, es que una cosa que en inglés, si lo traduces de forma literal, no tiene ningún sentido en español, ha sido descartada, y se ha metido ese surrealismo original de la obra y se ha metido aquí. Entonces, pues bueno, hemos metido muchísimas referencias al mundo de los videojuegos, a muchas series y bueno, pues os puedo decir alguna. Por ejemplo, era un agente de la KGB, era un agente, eso en su anterior trabajo. Era un agente de la KGB infiltrado en Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar el entorno sociopolítico de la gran potencia americana. Tras dos exitosas y emocionantes temporadas, la KGB decidió reasignarlo en una isla del Caribe con una nueva misión, ser un pirata. A ver, ¿esa referencia a qué viene? ¿Americans? The Americans, efectivamente. ¿Qué más cosas hay por aquí? Bueno, hay tonterías, como... Era bibliotecario, conocedor de un gran número de novelas piratas, un día se sintió lo suficientemente preparado como para protagonizar su propia historia. ¿Cómo terminará? Pues tonterías, ¿no? Otro, en su vida anterior, era fabricante de luces rojas. Para una consola. Dedicaba su vida a fabricar luces rojas que indicaban que el ciclo de vida de una persona, de una consola de la anterior generación, había terminado. La gran demanda y el estrés que le supuso el puesto de trabajo lo llevaron a optar por tareas menos estresantes como el hurto, el saqueo y el abordaje de barco. Entonces, básicamente, hay 100 profesiones diferentes y lo que hicimos es pues meter todas esas referencias locas que nos apetecía meter. Por ejemplo, uno de los eslogans de confesiones de un jugador es: soy un casual gamer, juego a lo que me sale de los cojones cuando me sale de los cojones. No me guío por tendencias. Y uno de los trabajos que podía haber tenido uno de los piratas es, te dice, era un casual gamer. Mira en la descripción y dice, jugaba lo que le salía de los cojones cuando le salía de los cojones. No se guiaba por tendencia. Un día decidió hacerse pirata sin un motivo aparente. Luego también, como eran profesiones, había que decir, dije, voy a mirar alguna que sea rara. De esto que dice, ¿cuáles son las profesiones más raras que hay? Y encontré una que era la de ser medidor de pechos de modelo. Entonces, en la descripción puse, se dedicaba a medir pechos de modelo hasta que fue despedido por pervertido. Ahora se dedica a medir los melones de tu barco. Porque en Pixel Piracy, una de las primeras comidas que pueden comer tus piratas son melones. Mira, otro era inspector de olor de axilas. Eso es un trabajo real. Y bueno, pues la cosa es que lo explico, ¿no? Pues así 100 profesiones, o sea, una locura. También hemos metido alguna referencia a algunos youtubers conocidos, a cine e incluso a los propios desarrolladores. Por ejemplo, uno en su vida anterior era instructor de CrossFit. Dedicaba su vida a fortalecer cuerpo y tonificar músculo. Cansado de alumnos perezosos como Alex Poisky o Cassandra de la Rosa, tomó la decisión de hacerse pirata. Y es que justo Alex Poisky y su novia Cassandra están haciendo CrossFit ahora y de vez en cuando nos calientan la cabeza con mierda esta de lo maravilloso que es el CrossFit para la vida. Sí, sí. Entonces, bueno, pues una locura. Es un aliciente más, si queréis. No obstante, os digo, si tenéis Pixel Piracy, esto, tú vas a inicio y a propiedades y puedes elegir el idioma. Oye, que no os gusta, que esto os parece un despropósito. Es tan sencillo como os lo ponéis en inglés y para adelante. Aquí optamos por la vena cachonda. Y bueno, pues la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Es que no fue un trabajo, no fue un esfuerzo. No. Así que, una experiencia, haber ayudado a traducir un juego. Y sobre todo, yo sabía que para Luke, que controla el inglés y, oye, una línea más de currículum, ahí está. Muy bien, a dedicaros a traducir juegos, de lo que hablábamos antes. Sí, sí. Ahora os pone con el... Viene como anillo al dedo, como lo que hemos hablado de... Ahora os ponéis a traducir juegos de Telltale. No. Oye, hay una cosa que he jugado. Esto lo tengo que decir rápido porque es que ya he hablado tanto de Football Manager que... Pero es que he probado la versión de 2015. La representante del juego de Sega, que trabaja para la empresa Cosmo Cover, se llama Rebeca y es más a la que las pesetas, sabía que yo soy un gran defensor de la versión de móvil de Football Manager, entonces tuvo la grandeza de enviarme una copia del juego. Yo siempre me espero a que baje a la mitad, suele salir muy caro, a 9 pavos, pero es claramente el juego al que más horas le meto al cabo de un año, en todos los sistemas. Porque siempre en la cama me juego ahí mis ligas, ¿no? Decir que el título se apoya en un motor muy equivalente al del año pasado, pero claro, nos mete ciertas mejoras en la negociación de los contratos, nos mete algún modo de juego más y sobre todo pues nos mete las plantillas actualizadas de los equipos, que es una cosa porque en los juegos de fútbol pues al final es fundamental, ¿no? Igual que si los jugadores nuevos, los jugadores jóvenes de los equipos pues cambian de destino y de lugar de trabajo, pues eso da gusto tenerlo, porque ya llega un momento en los Football Manager en los que ya te conoces cuáles son los fichajes estrella, ¿no? Entonces siempre fichas a los mismos para tu equipo. Esto dices, voy a empezar una temporada con el Málaga, bueno, me ficho a todos los que van a ser estrella dentro de 2 años, que van a tener una proyección de la hostia. Entonces pues bueno, personalmente los 9 euros que vale merecen la pena totalmente si os gusta el género de la gestión futbolística. A mí, como me encanta y me lo paso muy bien, pues lo recomiendo encarecidamente. Deciros, si pilláis el juego y habéis tocado los anteriores, podéis notar que va muy lento. Y es que le han metido una interfaz nueva que hace que el desarrollo de los partidos vaya lentísimo. Una de las quejas que podéis encontrar de los usuarios en Google Play, sin ir más lejos. Para que esa solución, para que esa situación se arregle, lo que podéis hacer es ir a opciones y poner interfaz clásico. Si lo ponéis con interfaz clásico, los partidos se juegan a la velocidad rápida de siempre. Y bueno, pues a mí me encanta el Football Manager. Voy a ver que tenía aquí una lista de cosas que quería hablar. Esto lo quería mencionar al menos por encima. Y me voy a despedir, sí, me voy a despedir con esto. Porque yo más o menos voy a ir terminando ya mi ronda. Con una cosa que se llama Smash Bros. Y es que mira, por fin me he probado el Smash Bros. Recuerdo el debut de la franquicia, se produjo en Nintendo 64 y recuerdo que me hice con el juego en su día, pero es que no le veía la diversión. Yo la Nintendo 64 la tenía para jugar yo solo y iba muy parco en modos de juego, ¿no? Esto estaba orientado sobre todo para multijugador, para jugar con los amigos y eso, y como os digo, yo solía jugar solo a la 64. Entonces, prácticamente fui dejando que fuesen saliendo entregas nuevas en las diferentes consolas de Nintendo. Y he estado muy desconectado de la saga, ¿no? Sin embargo, ha habido un hype muy grande a lo largo de 2014 sobre este juego, sobre el gran plantel de personajes. Y al mismo tiempo, pues venía con una fama muy buena de la versión de Wii original. Entonces, pues, tenía curiosidad. Decir, mira, le vamos a dar una oportunidad. No es que Wii U vaya sobrada de lanzamientos, pero es verdad que los de Nintendo últimamente son muy buenos, muy fuertes, y son una apuesta casi ganadora, ¿no? Así que lo he estado jugando y me he encontrado un título muy sólido. Con todos los esquemas más o menos que podéis esperar de los Super Smash Bros. Yo no sé si vosotros estáis familiarizados con esto. ¿Vosotros habéis tocado los Smash Bros. Alguna vez? Yo jugué al de... Bueno, lo tengo aquí, el de GameCube. Sí, yo jugué a todo. Ajá. Pues bueno, aquí el rollo es que tenemos a diferentes personajes de Nintendo que se enfrentan en batallitas con condiciones diferentes, ¿no? Aquí pues nos han metido gente pues, desde los Mario clásicos, Metroid, los habituales de Nintendo, las típicas mascotas, y luego también pues algunos Pokémon, nos han metido también de algunos juegos tipo Xenoblade Chronicles y todas estas cosas, y nos han formado una plantilla de personajes muy graciosa, ¿no? Al mismo tiempo, han aprovechado el potencial de las consolas actuales y bueno, por fin podemos tener un modo online majete en condiciones y también pues muchas actividades extraescolares que hacer aquí. Tenemos el típico modo, ¿te acuerdas del Street Fighter, Luke? Sí, claro. Pues más o menos, te mata unos cuantos bichos y ya te sale el final especial de ese personaje, ¿no? Pues sí. Eso te lo han puesto, te han puesto el modo La Senda del Guerrero. Y básicamente por cada combate que vamos luchando, pues vamos ganando unas moneditas. Y luego estas moneditas las podemos ir cambiando por acceso a nuevos modos de juego o a una tienda en la que podemos comprar trofeos. Estos de los trofeos no son como los trofeos de la Play. Lo que han hecho es, nos han planteado como que estos son una batalla de muñequitos, ¿no? De muñequitos de Nintendo y ahí estamos, ¿no? Entonces nos han puesto 700 referencias a juegos y personajes de la historia de las consolas de Nintendo y nos la han ordenado por colecciones. Y cada una de estas referencias se convierte en un trofeo, que luego podemos observar en una vitrina, incluso podemos leer, podemos consultar el muñequito como en 3D y podemos ver de dónde surgió originalmente, en qué juego ha salido y demás. Entonces, pues bueno, hay 700 de este tipo. Entonces, pues es una excusa para jugar todos los modos de juego, probar todo lo probable en el título y bueno, pues ir coleccionando estos trofeos. Yo no sé si esto salía en los anteriores Smash Bros, pero sí que es una fórmula que yo he visto, por ejemplo, en el último juego de la 3DS del Kid Icarus. Que bueno, que básicamente, pues, te puedes ir sacando estos trofeos. También han metido una especie de sistema de logro en el que hay, creo que unos 150 o 125 desafíos que van desde, pásate el modo este, como se llame, a los Street Fighter que he dicho, de mata unos cuantos y ya te enfrentas al monstruo final, pásatelo con Yoshi. O luego pásate este modo con Donkey Kong sin perder ni un solo combate. Al mismo tiempo también, junto a los diferentes modos de juego, al multijugador y eso, han puesto otros minijuegos, como si fuese un Virtua Tennis o cualquier cosa así, en los que podemos hacer, por ejemplo, lanzamiento de un saco de boxeo. Entonces tenemos el saco de boxeo del Punch Out y podemos coger, estamos como en un estadio de béisbol, le tenemos que ir pegando golpes para ir aumentando el porcentaje de daño que tiene y tenemos como un contador inverso, es decir, tienes 10 segundos para machacar este saco y ya darle el golpe definitivo y lanzarlo lo más lejos que pueda. La historia es que cuanto más leñazos le demos a ese saco y aumente más el marcador de daño que ha recibido, luego cuando le demos ese último golpe va a llegar más lejos. Al mismo tiempo, vamos a tener por ahí un bate de béisbol que, si queremos, podemos cogerlo y utilizarlo también para darle ese golpe final. Eso en 10 segundos. Y te dicen, esto es un minijuego. Entonces, básicamente tienes que decidir si le das golpes con tu personaje, si coge el bate, si no lo coge, cómo lo hace. Y bueno, pues la cosa es que es divertido. Es un minijuego de muchos que hay. Al mismo tiempo, pues puedes personalizar casi todo, ¿no? Incluso puedes personalizar los ataques que tienen tus diferentes luchadores. También han metido el sistema de los amiibos, los muñequitos estos de Nintendo que son casi imposibles de encontrar en las tiendas. Pero bueno, un juego verdaderamente en el que se pueden hacer muchas cosas, pero que al principio desorienta muchísimo. Porque dice, esto es solo pegar castañazo y ya. Y una sensación que tienen los jugadores iniciales de Smash Bros, que además lo he podido comprobar en los foros del otro lado, que la gente no se aclara, no ven nada, no saben a quién coger, no saben cómo funcionan las peleas. Y es que es un sistema que en un principio desorienta mucho. Luego te parece muy sencillo el manejo y conforme vas jugando cada vez más, ves que no es tan sencillo como tú te pensabas y hay mucha complejidad asociada a cada movimiento, ¿no? Al mismo tiempo, tantos personajes, es inevitable encontrar alguno que esté, digamos que es más sencillo de manejar de primera o que puede ser más devastador, ¿no? Entonces, pues bueno, el rollo de Smash Bros. Que hay muchísimo que hacer, aunque en un principio, para un jugador como yo, que prácticamente no había tocado la saga, era un poco extraño, ¿no? Pero vamos, como juego es sobresaliente, las mecánicas están muy conseguidas y es muy divertido, es muy adictivo el ir coleccionando estos trofeos. Y es muy divertido también el ir sacándote estos logros, estos desafíos que te ponen, porque te obligan a cogerte personajes que en un principio tú pues no tenías en tus planes. A lo mejor a mí uno del Xenoblade Chronicles, pues que no lo he jugado y que me la suda, pues nunca lo hubiese cogido, pero si me dicen, oh, pásate la historia con este, y dices, pues ya me lo cojo, lo pruebo, encuentro nuevas formas de jugar, y claro, que un sistema con tantos personajes, tantos escenarios, tantísimas referencias a Nintendo, tantos power-ups de apoyo, tanta variedad, esté más o menos equilibrado y sea cohesivo, tiene muchísimo mérito. Entonces, una cosa que más o menos se puede encontrar por 30 y tantos, 40 pavos y con tanta hora y tan bueno, y que ahora sí, yo en mi caso, puedo jugar solo o meterme online, Lo veo bien, me ha gustado muchísimo, fue un gran regalo de Reyes que me hizo mi señora esposa y no puedo sino recomendarlo encarecidamente. Así que más o menos con eso voy a ir yo cerrando mi participación. No sé si vosotros querréis decir alguna cosa más de alguno de los títulos que hayáis probado o algo. Sí, déjame a mí comentar un par así rápido. Uh-huh. Estuve jugando, como se está tocando cosas indie, al Papers, Please. No sé si habéis jugado al... Sí, claro. Sí, habéis jugado, ¿no? ¿Eh? Gloria Stroka. Ah, sí, sí. Genial. Bueno, entonces ya sabéis de qué va. La verdad es que me pareció un juego muy divertido. Bueno, creo que aquí no se ha comentado, pero encarnamos a un encargado de las fronteras de un país que es supuestamente soviético, bueno, del bloque del este, que en realidad no existe, y entonces el gobierno nos va dando pues unas instrucciones de quién pasa y quién no. A veces hay algún país que no puede entrar, otros nos exigen ciertos documentos, a veces tenemos que hacer un escaneo para ver si lleva mercancía oculta, que por cierto en su versión de móviles se ha censurado esos desnudos para que saliera en iTunes, cuando, bueno, ya sabéis que son unos gráficos de MSX, como aquel que dice. Sí, pixelados a saco, vamos, que no sé qué, y además son, bueno, no se ve nada, pero ha sido censurado. Y la verdad es que me ha parecido un juego muy muy entretenido y muy recomendable. Luego tiene una historia de fondo y además puedes putear al gobierno o ser fiel y mantenerte, ya que tú eres un personaje y vas recibiendo dinero en función de si lo haces bien o mal y tienes una familia a la que mantener. Es en plan un poco trágico. Muy bien. Y luego también ahora estoy jugando al que es el que estoy jugando ahora mismo, el del Devil Within del Kami, creador de Resident Evil. He decidido que ahora me voy a liar un poquito con los survival. Se rebajó muy rápido, se bajó muy de precio muy rápido. Creo que lo cogí, llevaba un mes en Steam, lo cogí a 13 euros, y la verdad es que de momento muy bien, recuerda mucho a Resident Evil. Incluso hay una parte que es igual a esa escena de Resident 4, cuando estamos en el pueblo y nos empiezan a perseguir. Ah, qué recuerda recuerda mucho, lo estoy jugando en PC, se ve muy bien. Dicen que está mal optimizado, de momento no he tenido problemas. Lo que sí que tiene son dos bandas negras arriba y abajo que a mí me molestan bastante. Se ve que se pueden quitar tocando cosas de la programación, no quería meterme, pero bastante horrorosas las bandas negras. Pero bueno, un juego, un survival, intenta ser de corte clásico, pero bueno, no lo es. Es bastante